Buenas a todos, mis queridos pescachailes. Bienvenidos un día más a Wilder People, a los directos, a Fly Fishing Radio. Hoy vamos a hablar con José Luis Augusto, con Ayeranu, que nos va a hablar en principio. Lo tenemos y se ha ofrecido amablemente para que hablemos sobre pesca a la ayerana. Nos explicará en qué consiste, nos contará un poco la historia o hablaremos un poco sobre la técnica, sobre en qué consiste pescar a la ayerana, sobre equipos, sobre moscas y sobre un poco sobre todo el sistema de la pesca a la ayerana. Aprovechando que está, pues valga la redundancia, nos aprovecharemos para que nos cuente un poco pues en qué consiste sobre todo la técnica. Al final, la ayerana, muchas veces por desconocimiento, lo que hacemos es, como siempre, ¿no? El que pesca te encara, el que pesca tal, suele comentarlo y lo metemos siempre en el mismo saco, y me consta que hay muchos pescadores de ayerana que dicen que no, que es que no es lo mismo. No es lo mismo y además es una técnica que tiene sus cosas y demás, con lo cual pues es buen momento para que nos explique Ayeranu pues un poco de qué va toda esta historia y sobre todo nos cuente en qué consiste la pesca a la ayerana. Sí que me gustaría comentar antes de nada, lo primero que voy a hacer es darle paso a Ayeranu para saludarlo. Y charlar un poco sobre esta historia, lo que sí que, bueno, supongo que... espera, vamos a ver que le dé paso. Muy buenas. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Miquel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Te decía que la verdad es que estaba preparando toda la historia esta del programa de hoy y estaba preparando un poco toda la conexión y demás y me he conectado a Facebook y he visto, antes de nada me gustaría comentarlo porque de hecho hace poco hablamos de él en el programa. Alguien me comentó en alguno de los directos, creo que fue en el de montaje, no recuerdo exactamente cuál, me comentaron sobre, joder, pues está, qué tal, que le puedes llamar cuando quieras y tal. Y resulta que esta tarde pues nos hemos enterado que se ha llevado por delante un infarto a Félix, a Najerilla. Y bueno, tú lo conocías, yo lo conocía y la verdad es que es una noticia, yo estoy todavía intentando digerirla porque me ha pillado completamente de sopetón y de sorpresa, ¿no? Porque estas cosas, bueno, evidentemente de sorpresa, pero de sorpresa desagradable, porque son cosas que no te esperas, ¿no? Desde luego. No, la verdad es que yo nadie lo esperaba. Leí el Facebook que puso Moncho Jarrín, después estuve hablando con Emilio, con Nive, y ya me confirmó la noticia. La verdad es que es una pena porque hoy en Aje todavía era un hombre joven, oye, y todavía le quedaba mucha pesca en este mundo. Bueno, ya te digo, y es que además estas cosas además que no te las esperas y te hacen pensar y te hacen reflexionar y decir que, joder, macho, tiene cojones que al final, después de todas las movidas y después de todas las historias, pues fíjate, al final llega un infarto y te lleva por delante, macho. Esto es así, y es una putada, pero es lo que hay. Así que es un poco el tema. Yo quiero aprovechar, ya que estamos aquí, pues unos cuantos que lo conocíamos y seguramente la gente que nos está viendo lo conocería, pues quiero aprovechar para mandar un abrazo enorme a la familia y para darles el pésame y sobre todo también a la familia de Con Mosca que lo conocíamos todos de allí, ¿no? De las quedadas de Con Mosca y una persona pues que se podía hablar con él, que era un tío muy agradable, muy afable y sabía mucho de montaje, de cañas y tal, y es una putada, la verdad que es una putada y gorda, así que vaya para Félix el recuerdo y el pésame a su familia no sé, es un poco, ya digo, una noticia un poco puñetera de comentar. Pero bueno, estas cosas son así y así es como tienen que ser. En fin, no somos nada, ¿qué decía aquel? es una putada, pero es así. Pues eso, esto lo primero porque me acabo de, nos acabamos de enterar y es un poco, ya digo, la noticia de ultimísima hora, como quien dice. No sé, es que muchas veces ya no sabes ni qué decir. Pero bueno, oye, esto es lo que hay y nada. Aquí al final, pues seguimos un poco y tiramos para adelante. Quería comentar también, cambiando radicalmente de tema, estos días de atrás, y lo he estado dándole vueltas, llevo días dándole vueltas al tema y tal, y bueno, antes de nada sé que es un tema bastante polémico y que lo hemos hablado y demás, pero comentábamos el otro día en un hilo de Facebook que hablaba, pues no recuerdo si era Joaco o si era Calambres o no recuerdo un poco que comentaba el tema de los pescadores tradicionales gallegos que se han echado en brazos de una corriente compleja y difícil y sobre todo súper peligrosa, que es hablar de que la pesca sin muerte para defender su postura de pesca tradicional y de llevarse los peces y demás, pues se han echado en brazos pues de una teoría y de una corriente que tiene un peligro muy grande y que no saben, realmente yo estoy convencido de que no saben lo que hacen ni con quién se están jugando los cuartos. No se puede, en mi opinión, no se puede argumentar para defender la pesca con muerte, no puedes argumentar que la pesca sin muerte es tortura, porque te metes en un terreno pantanoso y muy, muy puñetero. Entonces, pues no sé si habrá... Yo respeto profundamente todos los planteamientos de todo el mundo. Pescadores que lleven peces, pescadores que pesquen sin muerte. En fin, mientras sea legal y los gobiernos lo permitan, yo no tengo nada en contra ni de que la gente se lleve los peces que le corresponderían, ni de que hagan lo que tengan que hacer. Pero ese argumento de definir... Para defender lo mío, digo que hay países en los que está prohibida la pesca sin muerte y que la pesca sin muerte es una forma de torturar peces y tal y cual, pues considero que es un argumento muy, muy, muy peligroso y te puedes echar en brazos de gente que realmente lo que tú hagas o pesques les va a dar igual y su único fin es acabar con lo que quieren acabar. Y al final, pues, ni pescará el que quiere llevarse los peces, ni pescará el que no se los quiere llevar. Y es complicado y es una putada y gorda. Yo no sé en qué están pensando metiéndose en ese tipo de camino y siguiendo ese tipo de argumentos. Pero bueno, oye, sus razones tendrán y ellos sabrán lo que hacen. Lo que pasa es que sí que habría que advertirles a la gente, a los tradicionalistas, por decirlo de alguna manera, gallegos, que es un terreno pantanoso y es un camino, es un campo minado y es lo más fácil es que les salga la cosa mal y que salte todo por los aires. Pero bueno, ellos verán, ellos sabrán lo que hacen, yo ahí sí que no me voy a meter. Así que eso lo quería comentar también, porque ya digo que el otro día me lo comentábamos y es una cosa que llevo tiempo dándole vueltas y que además lo ves venir. O sea, hay que decir, este tema de los animalistas entre cazadores, pescadores, todo tipo de gente con perros, no sé qué, no sé cuántos. Estamos en el punto de mira y van a ir uno por uno a todos. Si encima les das argumentos y les facilitas la entrada en uno de los campos, pues entonces es cuando lo hemos liado del todo. Así que conviene tener mucho cuidado con quién te casas y con quién pretendes aliarte para fastidiar a los demás. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pero bueno, oye, ya digo que hay cada cual y cada suyo. Vamos a hablar de lo que nos apetece, vamos a hablar de la pesca layerana y vamos a hablar de cómo y funciona y cómo pesca y demás. Todas estas disquisiciones, no sé si tienes tú algún comentario sobre este tema de la pesca tradicional o eso. No, prefiero abstener, porque bueno... A veces te metes en unos charcos que vale más que no meterse en ellos porque... Sí, no, en ese aspecto tienes razón. Yo solo comento, ya digo que cada uno es muy libre de pescar a lo que realmente quiera y mientras se respete la normativa, oye, yo encantado de la vida. Lo que pasa que, a ver, yo también lo he dicho y lo sabe todo el mundo, quiero decir, yo tengo otra afición aparte de la pesca que es el mundo taurino. Entonces, conozco cómo se las gastan esta gente. Entonces, echarse en brazos de esta gente, de estos animalistas, pues es complejo y es difícil y es sobre todo peligroso. Pero bueno, oye, allá cada cual. No sé, es que otra cosa no se puede decir, ¿no? Porque ellos sabrán lo que hacen. Ahora, utilizar ese argumento para defender la pesca con muerte y utilizar el argumento de la tortura y de que los peces sufren y de que no sé qué y de que no sé cuántos, pues realmente te dejan mal lugar y dejan mal lugar también al pescador tradicional. Porque dices, oye, pero es que el pez sufre. Y dice, ya, pero bueno, es decir, efectivamente, como le dije a cada uno, hombre, como no sufre, es como cuando lo pescas tú. Bueno, sufre una vez, sin más, y además poco. Le desnucas y fuera, y se acabó la historia. Ya no hay más sufrimiento. Ah, eso es éticamente, es más tal. Pues no, pero bueno, oye, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Entonces, ya digo, solamente advertir que es un campo peligroso, muy peligroso, el tema del animalismo. Pero bueno, ya lo veremos. Nos ha de tocar, o sea que, como nos ha de tocar, pues en su momento habrá que planteárselo. Sin más. Bueno, es otro tema que lo quería comentar y que se queda ahí y sin más. Vamos directamente un poco también, pues ya a hablar de lo que hemos venido, ¿no? Como decía aquel, hemos venido aquí a hablar de mi libro, pues vamos a hablar de él. Bueno, yo recuerdo, y por poner un poco el tema en antecedentes, que hemos coincidido de las épocas las quedadas de Con Mosca y demás, y creo recordar que en alguna llegamos a coincidir, lo que pasa es que de estas hace ya muchísimos años. Hace ya un montón de años y demás, y bueno, cada uno luego sigue un poco su trayectoria y su guía y bueno, y no, bueno, sin más, nos conocíamos, pero tampoco no era una cosa que lo llevásemos y tal, y me hizo ilusión, la verdad, que me contactaras la hace poco con el tema de la pesca layerana por explicarlo y por comentarlo, porque siempre me ha parecido una técnica de pesca súper interesante y siempre me ha parecido una técnica de pesca que, bueno, que evidentemente en su concreto sitio y en su momento fundamental probablemente funcione pues como todas. Al final, como decía aquel, no hay técnica ni mosca mala, sino momento adecuado por usarla, y seguramente funcionará pues porque es una técnica que lleva muchos años dando peces y que quien sabe utilizarla, pues me imagino que la exprimiréis al máximo, ¿no? Sí, hombre, vamos a ver. La pesca layerana, yo lo que me gustaría era sobre todo diferenciarla de otro tipo de pescas. Porque a veces oye esa gente que te dice, no, yo es que yo pesco a mosca layerana. Y los ves y no pescan a layerana. Pescan pues al varal, al pompón, al floreo. Y ahí empieza la primera diferencia con la pesca layerana. Para pescar con esas técnicas necesites una caña grande de 7 metros, de 8 metros, para poder llegar con la mosca a la postura del pez, a posar la mosca. Entonces, esa es la primera diferencia que existe con la layerana. En la layerana utilizamos cañas mucho más cortas, normalmente entre 5 metros y medio y 6 metros, aunque la medida más casi mejor viene a ser sobre los 5-80 metros. Y lo que hacemos es lanzar la mosca. Nosotros lanzamos la mosca a la postura de la trucha. No posamos la mosca en ningún sitio. Entonces, esa es la gran diferencia que existe entre otros tipos de pesca y la pesca layerana. Ya te digo que usamos cañas de... Yo todas las cañas que tengo son de 5-80 metros. Entonces, la caña... son cañas que sufren mucho, porque estamos constantemente variando la mosca. Cuando veas pescar a un tío a la llorana en un río, lo vas a ver cómo constantemente está, cada dos o tres lances está dándole a la mosca para secar la mosca, para volver otra vez a lanzar, para que la mosca vaya flotando correctamente y vaya en la postura como tiene que ir. Con lo cual, las cañas de la llorana van todas con los enchufes reforzados. ¿Por qué? Porque si no llevaras esos enchufes reforzados, una caña te duraría dos días de pesca. Rompen todas por los enchufes. Después, otra cosa que nos diferencia es que llevamos un pequeño carrete, una carramplina, como llaman en el concejo de ayer, que sirve para dos cosas. Una, para mantener una línea ahí de reserva, que te sirve para lanzar un poco más lejos, porque normalmente utilizamos la misma línea que la longitud de la caña. Tenemos 5,80 metros de caña y 5,80 metros de línea. Ajá. Aquí cada uno lo monta a su manera. Yo, por ejemplo, utilizo 2 metros de un dracón que ya no se encuentra, que era un dracón bastante antiguo, que tenía una especie de ánima por dentro, que viene a hacer un poco las funciones de una cola de rata. Entonces, con este dracón, esos 2 metros de dracón, y a partir de ahí, hasta el final de la caña, amarras, yo por ejemplo pesco casi siempre con hilos del 0,16, del 0,18, amarro hasta los 5,80 una mosca seca. Entonces, esa es un poco la primera diferencia que existe entre otros tipos de técnica y la pesca a la hierba, el lanzado. Aquí lanzamos en las otras posan. Claro, sí, el típico la pesca varal es el que va con el varal, lo llega a la postura, ¡pum!, lo pone y prácticamente no hay tampoco ni deriva ni nada, porque simplemente ha dejado colocada la mosca en la postura, exactamente. Y otra cosa que diferencia la pesca a la llana es que nosotros el sedal, el nylon, no va tocando el agua. Claro. Solo va tocando la mosca, con lo cual haces unas derivas buenísimas, la mosca no te draga en absoluto, y esas yo creo que son las dos grandes diferencias que existen entre pescar a la yarana o pescar a ese otro tipo de pesca. Normalmente llamamos mucho la atención. Yo pesco en Asturias, pesco en Cantabria, pesco en Castilla y León, y hay mucha guardería joven. A mí me pasó hace 2 años en el Coto de Tierra de la Reina, que se me tiró un guarda que casi se me despeña porque pensaba que estaba pescando a cebo. La primera gente cuando te ve con una caña tan larga en un río está pensando que estás pescando a cebo natural y que no estás pescando a mosca. La verdad es que cuando te mandan sacar, saca rápido y ven que lo que tienes al final es una mosca seca, hay algunos que quedan un poco asustados, nunca en la vida lo vieron. Y es una técnica, ya te digo, que da muy buenos resultados en ríos de montaña. Sí. La técnica nosotros la utilizamos sobre todo, no sé si conoces el río Ayer o el río San Isidro, son ríos de media montaña, ríos más bien estrechos, mucha piedra, mucha chorrera, porque ahí es donde pescamos, en la chorrera. En la misma chorrera es donde posamos la mosca y vamos vigilando y controlando la mosca, y es donde nos salen normalmente las truchas a coger la mosca. Es una técnica que en el momento que la domines, yo enseñé a pescar a varios, hay mucha gente que la abandona, porque los primeros años son duros. Pescar la hierana es duro porque estás viendo que te suben las truchas a la mosca y hay algún sitio, algún río, donde es una desesperación. Yo estuve viendo el día que Abel estuvo hablando del río San Isidro, en el concejo de Ayer, el río San Isidro, tanto en el Coto como en la zona libre, el que pesca mosca y a la hierana, ahí se doctora, porque las truchas... Yo pesqué muchos ríos, pero no hay ningún río donde haya visto a qué velocidad salen las truchas a coger la mosca como en el río San Isidro. Entonces, hay mucha gente que se desanima y lo abandona, pero hay mucha gente que sigue pescando y que no pesca. Yo no pesco otra cosa. Yo pesco a mosca seca nada más. Utilizo la cola de rata en otros escenarios distintos, pero si salgo 100 veces a pescar, 98 pesco a la hierba. Estaba pensando cuando hablabas de que, claro, lógicamente el concepto, la caña de 5 metros y pico, más el bajo y demás, en vez de, que es la diferencia fundamental, que en ese aspecto, por ejemplo, tiene mucha relación con Tenkara, que es un poco la técnica que yo más conozco con respecto a esto, que efectivamente, y siempre lo he dicho, la técnica Tenkara, la particularidad y la cosa buena que tiene es que básicamente lo que haces es aprovechar el 100%, si no el 100, el 90 y muchos por ciento de las derivas. Tú pones la mosca justo en el sitio y de la forma en la que llevas la punta de la caña hacia arriba y la línea va hacia abajo, la mosca y una proporción casi siempre muy pequeña de línea, de hilo o de la bajo, lo que sea, es el que está tocando el agua, con lo cual las derivas son, pues de cada 10 haces mínimo 9 buenas. Sí. Entonces, en ese aspecto, por lo que has dicho, se parece mucho. Lo que pasa es que la caña de Llerana es más larga, por lo que veo. Sí. Y claro, el proyectar la línea con un dacrón, con lo que sea, entonces haces pues esas derivas que consigues que las moscas, evidentemente, pues es que siempre que estén en el agua, siempre que una mosca hecha de esa manera toca, está en el agua, está pescando perfectamente porque es la base de todo esto, ¿no? Sí, las derivas son casi perfectas. A veces que te ven pescando gente que no pesca la irana, que va contigo un día, y entonces está viendo, hombre, es que yo ahí no puedo lanzar porque me draga la mosca, porque no sé qué. Entonces, pescando la irana, ya te digo que de 10, 9 heridas van perfectas, van por donde tienen que ir y la mosca baja como tiene que bajar. Claro, lógicamente, de esa manera, pues evidentemente son técnicas, al final es lo de siempre y tampoco nos vamos a meter en otras discusiones que poco tienen que ver, pero claro, si tú consigues que de cada 10 derivas, 9 sean buenas, pues es que quiere decir, vas a pescar mucho porque además encima le pasas la mosca a las truchas donde se las tienes que pasar, pues evidentemente facilitas el trabajo muchísimo. He visto por ahí alguna pregunta. Claro, yo el fundamento que más me llama la atención de la pesca de la irana, así como te encara, por ejemplo, la línea tú de alguna manera la atas a la punta de la caña no tiene anillas ni tiene nada, y tú estás lanzando con la distancia que tú quieras ponerle a tu línea y a tu bajo de línea, has comentado que vosotros en principio trabajáis con carrete. De hecho, aquí Eduardo comenta el carretito que es estilo los de cebo. Sí. Y por aquí también hay algún otro comentario de Isma y tal, pues hablando del tema del carrete. Exactamente, ¿cuál es la función que tiene ese carrete? ¿Y cómo, de qué manera lo alimentas? Me imagino que entonces la caña de irana tendrá anillas o la línea no. Va por dentro. ¿O mira, cómo? Las cañas de irana evolucionaron de los años 80 para acá, sobre todo los años comprendidos entre el 80 y el 90, 92, porque yo la primera caña que tuve de irana, que era una Daiwa de fibra de vidrio, que pesaba una tonelada, que aquello mataba un caballo, el estar 20 minutos con ella pescando, iba fija, los 6 metros de caña y los 6 metros de línea. Pero en los años 80, aquí en Asturias, más concreta en Mieres, se abrió una tienda de pesca que se llamó Codimóvil, donde el dueño de la tienda fue un poco el que dio un impulso a la pesca la irana, evolucionando sobre todo las cañas y otras cosas que Cholo fue sacando de su cabeza y haciendo pues la pesca mucho más fácil. Las cañas de la irana actualmente, hay gente que todavía pesca con caña fija, una caña de 6 metros y 6 metros de línea, pero la mayoría de la gente pescamos con cañas con el hilo interior. Y aquella Cholo, cuando abrió la tienda de Codimóvil, estuvo buscando una caña que se adaptara a la pesca a la irana, que fuera una caña un poco dura, pero que aguantara los envites del bareo casi constante, pero una caña a su vez que fuera buena para poder lanzar la línea. Y a esa caña que la encontró, que fue una caña Graubel, yo tengo 10 cañas Graubel de Cholo, y las tengo todas de la misma medida, y por si me rompen tramos, que ya me rompió alguno, entonces voy utilizando de una caña para otra, pero Cholo innovó de tal manera que metió en esa caña Graubel, metió el hilo por dentro, al principio era un lío, porque armabas unos nudos dentro de la caña terribles, pero con el paso del tiempo, Cholo sacó una cosa que él llamaba un aliviador, que es esto que veis aquí. Esto que veis aquí es un cacho de una caña y esto va metido por dentro de la caña. El hilo interior entra por un sitio, sale por otro y termina saliendo por un puntal como este. Esto también es un invento de Cholo. Al final el hilo sale todo por ahí. Y la carramplina, Cholo hizo el tema de la carramplina por dos cosas. Una, por tener un poco más de línea, por si trababas alguna trucha grande, poder trabajarla. Y dos, el poder lanzar más lejos. Tú tienes 580 metros de línea, pero puedes sacar, si necesitas en una echada, sacar un metro más para poder echarla, la sacas del hilo que tienes en la carramplina y la cosa funciona perfectamente. Cholo, la verdad es que fue un número uno, fue algo espectacular. Y tuve una gran amistad con él, cuando tuvo la tienda, después de cerrar la tienda, hasta que el día que murió, fuimos grandes amigos y fue un hombre que innovó en la pesca a la llana de trigo. Fue un antes y un después en todo, en equipos, en evolución, en mosca, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, qué curioso. Es curioso porque qué importante suele ser para este tipo de técnicas esta gente que son unos auténticos innovadores y les da por investigar y por pensar y por hacer cosas y por sacar artilugios para mejorar siempre la pesca. Tienen una cosa en la cabeza y hasta que no la sacan adelante no paran. Es curiosísimo cómo te vas encontrando con mucha gente de esta por diferentes sitios, diferentes técnicas y tal, y vas viendo cómo sacan inventos y van haciendo cosas que consiguen pues eso, pues desarrollar una técnica de pesca o por lo menos darle un empujón a algo. Mira, la caña es esta, la carramplina, es esto que veis aquí, el hilo sale por aquí, no sé si se ve bien por dónde sale, sí. el hilo, y el hilo va por dentro de la caña hasta el puntero. Pero ese entrar, meter el hilo por dentro de la caña, ¿es una modificación que hizo este hombre o la caña era así? Exactamente, no, esta modificación, esto es todo de Cholo. Ajá. Esto es todo de Cholo. Ya hizo esto, y después, la segunda parte, esta caña, pues te estoy hablando de una caña que yo creo que ya ni deben existir. La fábrica de Graubel, no sé, este tipo de cañas ya no las hacen. Cholo lo que hizo fue... ¿veis ahí cómo está reforzado? Sí. ¿Veis que va reforzado el tramo? Entre tramo y tramo va reforzados todos, porque si no, estas cañas no aguantarían, romperían. Entonces el hombre ideó con un trozo de caña de más sección meterla en el tramo que quedaba, y así fue reforzando todas las cañas. Por lo que veo, además, son cañas telescópicas. Sí, son cañas telescópicas, sí. Vale, y el puntero, sacas la línea por dentro de la caña, pero ¿cómo consigues la unión del puntero? Como por ejemplo, te lo digo porque en Tenkara, el puntero de la caña va, digamos, decreciendo, y en el puntero lleva una especie como de en el grafito, una pieza que no, es... No. Sí, te entiendo lo que me dices. No, esta es una pieza que termina en un trozo de cuerda, generalmente Kevlar o lo que sea, que ahí es donde yo anudo el bajo de línea y demás. Aquí va el hilo entero por dentro de la caña. Ajá. Y al final, en el puntero, lo que Cholo ideó fue una pieza de metal, porque el puntero lo que hacía era cortarte el dracón. Te cortaba muchas veces el dracón. Entonces este hombre ideó esta pieza que veis aquí, mirar por donde sale el hilo, y esa pieza lo que impide es que se corte. Ya. Yeah. Sale el hilo entero por esa pieza. Ya, yeah. O sea, lleva como una especie de tapón, una especie de tapa que evita que se corte el dacrón y además le hace de guía para que salga por... Exactamente. Qué interesante. Claro, tú llevas una reserva en el carrete, cuando necesitas algo más, sacas línea y la pones en funcionamiento. No, el sistema, vamos a ver, este hombre se rompió la cabeza de tal manera que hizo una verdadera maravilla, porque estas cañas mías son de los años 80 y tantos, bueno, puedes romper un tramo en acción de pesca, normalmente cuando pegas con alguna rama que está encima de ti no te das cuenta, pero son cañas que duran, que yo tengo una anécdota con él. Cuando le llegaron unas cañas a unas Daiwa, me parece que a Hernos o algo por el estilo, que eran unas cañas que no pesaban nada, era como una pluma. Y digo, no, Cholo, tengo que comprar una caña de estas, no la compres, que no te dura dos días. Y efectivamente, compré la caña y a los dos días tenía tramos rotos por todos los sitios. Pero estas duran, son unas cañas muy duraderas. Claro, la putada es que quien quiera iniciarse a pescar a la llerana ahora mismo, Claro, empezando por encontrar una caña que se adecue al sistema, que le puedas meter las modificaciones, porque claro, hoy en día, claro, no está cholo, no ha seguido un poco con este sistema. De qué manera, si yo ahora quisiera comprar una caña para la Jarana, ¿cómo podría? Pues yo creo que en toda Asturias el único que las monta ahora mismo es una tienda de Avilés que se llama JJ. No hay nadie más que monte cañas para pescar la Jarana. Porque en el concejo de Ayer no tenemos tienda de pesca. En Mieres hay una, pero no montan cañas para pescar la Jarana porque yo creo que les falta un poco el fundamento de lo que es la caña. Pero yo creo que ahora mismo en toda Asturias solo hay una tienda de pesca que las monta, que es JJ. Eso es un poco la pena de estas técnicas, precisamente es esa, ¿no? Que como no está de alguna manera popularizado, pues se hace un poco complejo el conseguir material, el conseguir, porque dices, claro, me has dicho, las cañas de los 80, y hay un Dacron que ya no se puede encontrar, que no sé qué, entonces, claro, es una putada porque claro, al no popularizarse, pues No, claro, hombre, yo creo que el problema es que no supimos vender este estilo de pesca. Mientras Codimóvil funcionó, Cholo yo sé que vendió muchas cañas de la Jarana, incluso fuera de Asturias, porque él era un comerciante nato, pero a partir de ahí la gente pues no sabe a dónde dirigirse. Nosotros no supimos vender lo que era en sí la pesca de la Jarana. Entonces, bueno, la gente mayor va dejando de pescar, ya peinamos canas los que estamos por detrás, y ahí, bueno, tenemos gente joven que pesca la Jarana y pesca bastante bien, pero seguimos con. Antes tú en el río ayer, pues a la gente que veías, de 10 pescadores, 8 estaban pescando la Jarana. Ahora, de 10 pescadores que ves, pueden estar 2 pescando la Jarana. pasa un poco como con todo, ¿no? Son técnicas, pues eso, que se quedan un poco en la anécdota y claro, y la gente pues al final va, por decirlo de alguna manera, el ser humano somos un poco comodones en ese aspecto y solemos ir a lo fácil. Entonces lo fácil ahora mismo es plantar unos perdigones y ir a buscarlos y ir a buscar las truchas abajo. Y claro, este tipo de técnicas pues tienen su complicación, sobre todo porque además no es fácil encontrar equipos. Yo estaba pensando ahora, mientras estabas comentando los tipos de ríos, yo estaba pensando, claro, esto te pones a pescar, pues por ejemplo, la imagen que tengo yo aquí atrás, el pozo este, claro, pues, los ríos de los Pirineos son perfectos para ese tipo de pesca que vosotros hacéis. Son perfectos. De hecho, no es que me conste, lo he probado yo mismo y personalmente lo he comprobado que el Tenkara en los ríos de los Pirineos son, vamos, o sea, que decir, es una técnica que se adapta como un guante. Y me supongo que este tema de la Jarana, pues prácticamente será lo mismo, porque al final es de lo que se trata, de buscar lo que hablábamos al principio, las derivas, de tal, de cual. Sí, Claro, que es es. una, ya te digo, es una técnica que funciona muy bien. Claro, no, no, sí, está Muy bien. claro, está clarísimo que tiene que funcionar a la perfección. Más miedo me da con esas cañas de 580 o de 560 que tenéis en ríos un poco más cerrados. No sé, pienso extrapolando a ríos que yo pueda conocer en Pirineos y demás, pues claro, meterte a pescar con Ayarana en un río como por ejemplo el Coto de Villanúa, por decir algo, o pues no sé, pues Suordán, Embún y ese tipo de cotos se puedan hacer un poco más complejo porque al estar más cerrado, claro, lo que tiene el Pirineo, la parte de ríos de alta montaña, es que prácticamente casi todo está despejado. O sea, lo difícil es encontrar un árbol para pegar con él, con lo cual, claro, ahí te manejas sin ningún tipo de problemas con cañas más largas o cañas más cortas. Eso es realmente el tamaño de la caña ahí da lo mismo. Pero claro, si te metes en un río que está más cerrado, pues Sí, ya es más complicado, claro. son los grandes enemigos nuestros, los ríos, los ríos cerrados. Claro, eso me imagino, vamos, que será lo complejo, desde luego. En esos ríos, claro, vas a un sitio despejado, pues ancha es Castilla, pero claro, el problema viene cuando te metes en ríos que son más complicados. Vale, pues siguiendo un poco, viendo un poco el tema, hemos hablado del carrete, hemos hablado de la caña. nos ponemos con la caña en la orilla del río y cómo hacemos para poner la mosca en danza. ¿Cómo funciona? ¿Cuál sería la técnica al principio para poder proyectar moscas? La técnica es una técnica de lance. O sea, yo cojo la caña, lanzo, controlo, saco, lanzo, controlo, saco, vareo dos o tres veces. Igual me da por una con la derecha que con la izquierda, vareo dos o tres veces para sacar la mosca y ese es el movimiento. No es complicado. Vamos a ver, mucha gente piensa que es mucho más difícil. En el momento que coges un poco el tranquillo de la pesca a la llerena, es una pesca bastante, bastante fácil. No es una pesca difícil. Ahora, mientras vas cogiendo un poco esa técnica de lance, ver cómo lo tienes que hacer, entonces ahí cuesta un poco más trabajo. Pero en el momento que coges una experiencia, yo llevo pescando desde el año 80 a la 81 a la llerena. Entonces, lógicamente casi lo hago con los ojos cerrados, ¿no? El lance es muy fácil, claro. no es complicado. Por regla general, me imagino además que pescaréis, digamos, en perpendicular a la postura, en vez de pescar aguas arriba, como sería pescar a seca de la manera tradicional a nivel de pesca con una caña de pesca occidental, que dirían los japoneses del Tenkara, vosotros estáis pescando perpendicular, claro, pones la mosca en el cabecero de la corriente y la acompañas hasta que nada. Sacas y la vuelves a poner. Exactamente. Vale, o sea, estás pescando de alguna manera perpendicular a la corriente. Yo me imagino además que la técnica en cuanto a la proyección de la mosca será muy parecida a lo que podría ser con una caña de mosca tradicional, es decir, un rodá o algo parecido, ¿verdad? Parecido, muy parecido. Claro, vamos pescando, yo una regla que es que hace años era muy difícil, yo llevo pescando pues 50 años más o menos, yo creo que más paso de los 50 pescando. Y yo iba mucho a pescar al río ayer, de aquella pescaba a mosca ahogada, y era muy difícil que alguien te enseñara a pescar a la llerena. Primero porque la gente quería pescar y había de aquella, pues bueno, había mucha gente que todavía vivía del río, todavía vivía de pescar truchas y de venderla. Con lo cual era complicado el poder pescar. Casi tenías que empezar a pescar pues por libre, aprendiendo tú, cometiendo errores y viendo un poco lo que era aquel tipo de pesca que ya te digo, yo los primeros que vi pescar a la llerena, la verdad es que me dejaron con la boca abierta porque era algo que yo nunca había visto y ver aquella manera de lanzar y que normalmente de cada dos o tres lances tenían éxito pescando truchas, entonces ya no te digo, nada. Y bueno, un poco en los años 80 yo llego, pesco a la llerena, pero pesco mal, porque casi no tenías acceso ni a las moscas. Las moscas te las tenías que generar tú de alguna manera a ver qué moscas hacía, porque esto que te voy a decir parece que es mentira, pero había veces que te cruzabas con un pescador y cogía la mosca con la mano y guardaba la mosca para que tú no vieras con qué estaba pescando. Eso me ha pasado a mí. Cruzarte con alguien por el río y agarrar la mosca de joder, macho, que tampoco es para tanto, que no hace falta. Pero bueno, sí, bueno, mentalidades. Al final, mentalidades, está claro. Yo, a mí me valió muchísimo Cholo. Cholo, para mí, fue un maestro en todo. En las cañas, en las moscas, porque de aquella que nadie te enseñaba que nadie te enseñaba a hacer una mosca. Y las pocas moscas que se vendían, había lista de espera. Casi, porque había pescadores famosos que montaban unas moscas horribles, porque yo tuve moscas de esas y de cada vez que lanzabas se hundía la mosca de tres lances, dos, la mosca en vez de ir por encima del agua, iba por debajo y así todo, había lista de espera y Cholo fue el que me enseñó un poco el hacer las moscas y el pescar a la llerena. Y otra cosa importante fue la flotabilidad de las moscas. Antiguamente, en los primeros años, a mí me tocó hacer un flotabilizante que era gasolina, parafina y vaselina mezclado a 33% cada cosa para que la mosca votara. Pues imagínate lo que era aquello. Normalmente, estabas pescando mosca un día de frío, la vaselina se quedaba pegada a la pluma de la mosca, quedaban las moscas horribles, pescaba muy mal. Y otra cosa que fue de aquella, pues un poco un boom o un invento tal, fueron los flotabilizadores. El primero que conocí yo, que fue el Mucilín, la época del Mucilín ya era algo como estar en la estratosfera pescando de los primeros años a cuando llegó el Mucilín. Entonces, ahí también hubo un cambio radical en lo que era la pesca mosca, que por lo menos la mosca ya te iba por donde tenía que ir, que era por encima del agua y no se tundía. Ya. Curioso. Oye, ha comentado, le he visto que pues, la gente está haciendo un montón de comentarios, hay un montón de menciones a Cholo y un montón de cosas que luego los iremos viendo un poco el tema, pero comenta por aquí el Cepo y te dice, José Luis, una pregunta. ¿Habéis probado con ahogadas o solo con secas? No, solo con secas. Yo te puedo decir que puedes pescar, yo pesqué bastantes truchas con la mosca por debajo del agua cuando se te hunde, pero normalmente la pesca a la llana es siempre secas. Siempre secas. Es curioso porque las moscas, yo, por ejemplo, con el tema de, comparando un poco, por hacer la comparación, el tema de Tenkara lo he pescado siempre con moscas secas, con las moscas mías habituales, ¿no? Y eso que he tenido amigos que se han metido un poco, de hecho el Cepo es uno de ellos, que se han metido con las moscas tradicionales japonesas y tal. Y es curioso porque las moscas tradicionales japonesas, casi todas, en una técnica que realmente es bastante más parecida a lo que yo me pensaba que eran más distintas, pero por lo que veo son mucho más similares de lo que yo pensaba. Y es curioso porque las moscas japonesas, como te digo, la mayoría suelen ser lo que los ingleses llaman las moscas de hackle blando, las soft hackle, que suelen ser, básicamente son ahogadas, con plumas, con, pues eso, con hackles blandos y demás, y ese tipo de moscas, las japonesas, son las que los japoneses suelen funcionar, y de hecho, los maestros de Tenkara y tal, pues al final acaban prácticamente, cada uno desarrolla 4, 3, 4, 5 modelos de moscas, y con esas moscas pesca todo año, que es muy curioso, ¿no?, con el tema de las ahogadas y de ese tipo de moscas. Y siempre he pensado que con Tenkara, y me imagino que con la llerana será muy parecido, si yo le pongo un señalizador o un pequeño muelle, un tramo de hilo de distinto color y al fondo y al final ato un perdigón, con ese tipo de técnica voy a pescar al hilo, pues casi te diría que bastante mejor de lo que puedo pescarlo con una caña de 12 pies de mosca. Pero nosotros solo utilizamos moscas secas, nada más que secas. De hecho, en el consejo de ayer nace al hilo de la yerana, nace una mosca que se hace allí y que recibe el nombre de paisana, que era una mosca, tengo aquí algún ejemplo. Estas moscas, por ejemplo, yo las tengo guardadas, son moscas que yo hago mis moscas, las hago yo, excepto alguna que, esto es una, a ver dónde te lo enfoco, que se vea ahí, bien. Ahí. Esto ostras. Es una paisana. Pues esta mosca, no te puedes imaginar lo que pesca. Seguro que sí, pero me refiero, digo ostras, porque con ese collar ahí... Ese collar, claro, esto para pescar con la rata es imposible porque te hace unos rizos que no te quieres ni imaginar. Pero sí, pescando la llerana, este estilo de moscas, tú ten en cuenta que se montaban en anzuelos del 12 y del 14, montar en un 16 ya era una cosa excepcional, con lo cual yo tengo aquí, pues bueno, moscas de ese estilo, y siempre se buscaban colores, sobre todo se montaba los hackles en Golden Bayer, y los colores del cuerpo de las moscas se hacían rojo, en amarillo, en butano, en verde, eran los colores más tradicionales. Y con esas moscas pescaban, yo pesqué durante mucho tiempo con paisanas, y ya te digo, son moscas, todavía de vez en cuando pongo alguna y siguen funcionando. Seguro que sí, porque volvemos a lo de antes. En esta pesca prima la deriva, y si la deriva es buena, si está por ahí Paco me va a echar la bronca, pero si la deriva es buena, cualquier mosca pesca. Yo llegaba a esa conclusión hace tiempo y cada vez soy más, soy más fiel defensor de ese planteamiento. Si la deriva es buena, cualquier mosca pesca. Y claro, buscamos ese tipo de pescas y ese tipo de derivas porque son las que hacen que la cosa funcione. Claro, yo te puedo enseñar, viste antes una mosca desde antes, esto es una mosca que hago yo, que es pues con mucho menos jacle y está hecho con cuello de gallo de león vivo, que esto no riza de ninguna de las maneras. Pero las paisanas son moscas que siguen funcionando, pero que muy bien. De hecho, hay mucha gente que solo pesca con ellas. Estoy seguro de que esas moscas, tienen que funcionar, no, funcionan seguro. Volvemos a lo de siempre, la deriva es fundamental, claro, eso está clarísimo. Me llama la atención, el cuerpo es solamente seda y luego el collar no, es... No es seda. Vamos a ver, Cholo, con lo que te digo, que era un avanzado a su época, cuando... Pues bueno, yo soy un aficionado al coleccionismo de hilos, de Gutermann, de la paleta, tengo una buena colección... pero no monto con ellos. Yo, por ejemplo, Cholo vendía unos hilos en la tienda. Yo conozco la historia, pero no la puedo contar porque me la contó él como un secreto. Él vendía unos hilos que bautizó con el nombre de Polités. Es un hilo poliéster. Está Juan Zabaleta por aquí, que además lo comenta. Aquellos hilos Politex. Es poliéster. Con lo cual, para pescar... mucha gente por ahí te dice, no, es que para pescar tiene que ser sedas o tiene que ser rayón, porque si no el poliéster no vale. Estos hilos son poliéster 100% y pescan que no te lo puedes ni imaginar, porque tienen una cosa que ni las sedas ni los rayones tienen, que es que no cogen agua y no cambian de color. Tú claro. Pescas con una mosca roja y es roja, la mojes con lo que mojes. Eches bucilín o lo que eches. Sin embargo, las sedas, el rayón, cuando lo mojas cambia de color seguro. Entonces Cholo, bueno, tenía sus hilos, por ejemplo, estos son los polites de Cholo, esto es un rojo, esto es un butano, un amarillo, un color que le llamaba el arbello. O sea, son colores, ya te digo, que no cogen agua y ni cambian de color. No, yo, claro, el tamaño, o sea, el material del cuerpo, sí, lo que me llama es curioso porque me ha dado la sensación de que antes lo que es el collar, lo que es el hackle, va enrollado, debajo a ti lleva algún tipo de dubin o algo, o es simplemente la pluma sin más. Mira, cuando este hombre tenía la tienda de pesca, cuando vendía empezó a vender la pluma por los sables de pluma por 12 plumas antes que las vendiera Holman. Cholo compraba cuellos, claro, de aquella un cuello era caro el comprar un sable, entonces el hombre tuvo la idea de sacaba 12 plumas, las metía en unos plásticos y la vendía. Y él vendía. Cuando te vendía esa pluma, te vendía un manual de cómo hacer una mosca seca paisana. Esto que veis aquí es el original donde Cholo hizo miles de fotocopias para poder venderlo. Él empieza a hacer la mosca en la parte de adelante, monta el hackle en la parte de adelante, pasa el hilo hacia atrás, hace el cuerpo y en la parte de atrás lleva la pluma, la rompe para que quede una especie de cerco, vuelve con el hilo hacia adelante, lo pasa, le da una vuelta a la bobina para que quede muy fina y pasa el hilo por entre el jacle y amarra la mosca, finaliza la mosca en el anzuelo, en el ojal del anzuelo. Cholo hace una mosca de estas en menos de un minuto. Habría hecho unas cuantas entonces en su vida. Hizo miles de ellas. Por eso te digo, si al final llegas a hacerlas en menos de un minuto es porque has hecho unas cuantas. En menos de un minuto las hacía. Es porque has llegado a hacer muchísimas, desde luego. Joder, qué barbaridad. Es curiosísimo el tipo de mosca, el cómo se llega a ese concepto y tal, es muy curioso, muy, muy curioso. Y claro, lógicamente lo que hablamos, eso tiene que pescar seguro. Pues además, conforme la pones encima del agua, tiene, vamos, o sea, es que volvemos a lo de antes. Si la deriva es buena, es que tienes mucho ganado, mucho ganado. Mucho, mucho. Sí, las derivas son espectaculares. Es una pasada. Estoy viendo aquí, la verdad es que hay un montón de comentarios, como digo, ahí había quien estaba preguntando a ver cuáles eran las diferencias, supongo que ahora se digo porque ha llegado un poco tarde, que cuál era la diferencia entre pescar al varal y pescar a la llerana. Y bueno, según has dicho tú, corrígeme si estoy equivocado, pero en principio la principal diferencia sería que la llerana hacemos lance, cosa que con el varal no. Exactamente. Sería, digamos, la fundamental. Yo si voy a pescar a varal, voy a poner, espérate que me ponga yo también en la pantalla, si yo voy a pescar con el varal, voy a poner la mosca en el sitio, voy a sacar la caña y la voy a colocar en el sitio, y con la llerana hemos quedado que hacemos un lance y acompañamos la deriva. Esa sería, digamos, la principal diferencia. Tú piensas que en el varal, el floreo, pescan con un metro, metro y medio de línea, no pescan con más, porque si no es imposible el poder manejar todo eso. Claro. Esto más bien sería parecido, esto de la llerana sería mucho más parecido a lo que yo recuerdo de muy chaval, me hablaban de que era la famosa pesca atraya, ¿no? Sí, bueno, yo no conozco muy bien cómo es lo de la pesca atraya, pero ya te digo, fuera del concepto de ayer, el sistema de pesca de lance de la llerana no lo vi en ningún sitio. En León puedes ver algo parecido, pero no es la llerana, sobre todo en la zona de montaña, toda la zona de Riaño, la zona que pega con el concejo de ayer, la zona de Acevedo, por ahí, hay gente que pesca la llerana y hay gente que pesca pues a una mezcla más al pompón o más al varal que a la llerana. Pero en esa zona sí hay gente que ves, pues bueno, los concejos estamos muy cerca uno del otro. Hay gente que pasa a pescar a la zona de ayer y hay gente que pasamos a pescar a la zona de León. Y entonces, pues bueno, esa influencia de ir a la zona de ayer, ver ese sistema de pesca, cómo era y cómo se hacía, pues bueno, al final hay pescadores que en esa zona sí la practican. Claro, sí, no, está claro que al final ese tipo de cosas y ese tipo de pescas, hombre, como mejor se transmiten desde luego es cuando alguien va al río y los ve y ve a alguien pescar de esa manera. Y sobre todo, pues se queda con la copla, ¿no? De decir, joder, qué técnica más curiosa, quiero investigar más. Lo que pasa es que, claro, el problema de todo esto es que se circunscribe a un espacio muy pequeñito y a una persona o a una tienda que en su día hacía y tal y cual. Entonces, claro, pues esa persona suele faltar y entonces es cuando de alguna manera va quedando un poco en el olvido, ¿no? Ese tipo de técnicas. No quedan en el olvido porque hay gente como tú y como otros muchos que seguís pescando, pero claro, la dificultad para encontrar materiales, la dificultad para un montón de cosas que hace que no sea fácil y sobre todo que no sea cómodo y la gente no le llame la atención, está claro. Yo estoy aquí en Asturias en una asociación de pescadores que, bueno, está implantada en el concejo de ayer, que es el Maravallu, y nosotros dentro de las cosas que hacemos, una de ellas es dar cursos de pesca a la llerana. Nosotros una vez, dos veces al año, pues hay gente que se apunta, que nos avisa, oye, que quiero aprender cómo es esto. Entonces, vamos normalmente a un coto y le enseñamos todo lo que es el sistema de pesca, el equipo, las moscas, para que él, pues, a veces suele venir, o vamos a pescar con ellos unas veces para ver cómo van mejorando, y ya cuando veas que ya están un poco sueltos, yo sé que siguen pescando la llerana. Claro, sí. Además, luego ha preguntado a alguien por ahí. Espérate a ver si encuentro el comentario. Pero cuando hemos hablado del tema de la tienda, espérate un segundo, que lo estoy tengo que buscar, porque había aquí, vamos a ver. Con el tema de la tienda, cuando te he preguntado a ver si ahora mismo había alguien que seguía haciendo, ¿ves? Aquí Rubén preguntaba, dice, ¿podrían repetir el nombre de la armería? Es JJ, ¿dónde se encuentra? Gracias. En Avilés. JJ Navilés. Es un poco... Es una tienda de pesca grande que se dedica tanto a río como a mar y creo que sigue haciendo cañas para pescar la llana. Vale, es decir, que en Avilés, en JJ, pues podríais tener la... Me gusta que llame por teléfono y ya le informarán allí. Vale, creo que ha comentado también, si estaba por aquí alguien hablando del tema de los dacrones. Ah, mira, Roberto dice, ¿qué grosor de dacrón es el idóneo? Me refiero al diámetro. Mira, vamos a ver, yo te voy a enseñar dos que tengo aquí. Uh-huh. Este es el que te digo yo, que ya no lo encuentras en ningún sitio. Este está descatalogado hace muchísimos años. Este va con una anima por dentro y este funciona muy bien. Si no tienes este, que no va a ser, a no ser en una tienda de pesca antigua que puedan tener algo, yo utilizo pues un dracón de 20 libras. Es el que utilizo para... Puedes ponerlo más gordo, tampoco pasa nada, ¿eh? Si ves que con un dracón más fino no eres capaz de lanzar la mosca como tú quieres, puedes poner un dracón más gordo para poder impulsar la mosca mucho mejor. Ahí no vas a tener ningún problema porque el dracón, lo mismo que el hilo, no te va a ir por el agua, va siempre fuera del agua. Y esos dacrones, en principio, ese de Grauvel que tienes... Cualquier marca, un dracón de 20 libras o de 30 libras, vale perfectamente. Vale, perfecto. Además, ¿lo tratáis o no? No. Yo, este está tratado porque estos me llegaron a mí, estos me los regaló Cholo en vida. Él hacía con estos, con este dracón, Cholo hacía unas colas de rata. Trataba dracón, bueno, hacía ahí un lío terrible. Y entonces, después de cerrar la tienda, una vez que estuve con él en casa, dijo, oye, te voy a regalar, ¿tienes todavía dolmen? Digo, me debe quedar una bobina y tal. Y me regaló unas cuantas y tengo, pues yo creo que mientras siga pescando a la llana y no lo voy a terminar. No, eso siempre está bien, pero... No, te decía lo de tratarlo porque, claro, lo que pasa es que, lógicamente, claro, si no toca el agua, pues en principio no tendrías por qué darle flotabilizador ni nada de nada, claro. Sí, no, esa es un poco la historia. Comentabas, con el tema de los, está Carlos por ahí, comentaba, Roberto dice que las libras iba ligado al grosor, claro, en el tema del dacrón, claro, lógicamente el grosor, cuanto mayor libra, más grueso es. Pero bueno, igual da, ya te digo, si él ve que con el dracón que tiene no es capaz de impulsar la mosca a donde quiera lanzar, puede poner un dragón más gordo que no hay ningún problema. Perfecto. Mira, comenta Hugo Suárez, dice que en El Pescador en Oviedo también las preparan. Me imagino que se refería a las cañas de Ayerana. Eso no lo sabía. Pero bueno, claro, mejor que haya más tiendas que al final sigan apostando por este tipo de pesca. Claro, lógicamente, cuanta más gente se dedique, sobre todo con lo que hablábamos, ¿no? Que la persona que quiera empezar a pescar a la llana, si consigue fácil, entre comillas, el equipo, pues siempre va a darle más posibilidades de pescar y demás. Pero el problema de esto es que hagas un curso con vosotros y luego quieras comprar una caña de ayerana y no haya manera de encontrarla y quieras buscar un dacrón y no consigas encontrarlo en el mercado. Entonces, cuanta más posibilidades tengas de conseguir el equipo, lógicamente va a ser mucho más fácil. Eso está claro. Eso está muy claro. Mira, comenta Juan, que dice que una vez a orillas del Ayer, en Cabaña Quinta, me topé con un tipo que me dijo que pescaba a cebo, a seca y con bulldog con la misma caña. Coño, pues, eso está bien. Bueno, en la cuenca de Ayer hubo pescadores muy famosos. Hubo pescadores que, por circunstancias de la vida, se retiraban, pues a lo mejor muy jóvenes de la mina, con un segundo o un tercer grado de silicosis, y sacaban a la familia adelante con la pesca. Yo siempre nombro a uno, Caborana, Amador Fernández Hernández, ese señor ya falleció también. Yo lo vi pescar a la llana y era, algo espectacular. Pero a su vez, él utilizaba una caña de 6 metros sin carrete y sin nada, una caña limpia, y pescaba con esa misma caña a cucharilla y pescaba. Lanzaba y traía la cucharilla moviéndola y pescaba truchas con ella. Yo la primera vez que lo vi hacer eso, que fue en el coto, el famoso coto de Collanzo en el río Ayer, la verdad es que quedé asustado, no sabía que estaba pescando. Y, ¿pero qué está haciendo este hombre? Yo veía que lanzaba algo para allá, pero... Y cuando lo vi que ya sacaba más de una trucha, después tuve muy buena amistad con él. Era, yo te digo, hubo sagas de pescadores a la llanada muy buenos, muy buenos, muy buenos. Además, hay que decir que gente además que buscaba la técnica, prácticamente se la hacían a su propia medida, ¿no? Que tenías la caña y la inventiva, sobre todo, ¿no? El hecho de decir, pues esto lo voy a aprovechar para hacerlo de esta manera, para hacerlo de esta otra. Pues un poco gente, como comentábamos antes, de Cholo, ¿no? Que llegan a un momento, ven una situación y a base de pensar y darle vueltas, pues acaban llegando a la conclusión de que esto me va a servir de esta manera, esto me va a servir de esta otra. Y es muy curioso, muy, muy curioso. Me comenta el cepo, que montaba con Dacron en las primeras líneas para Tenkara, con Dacron tratado, y ahora eso es ni solo con ahogadas, la línea completa de fluorocarbono del 28. Claro, el Tenkara tiene eso. Tenkara tiene, de hecho, los hilos que se utilizan. Hay dos tipos de línea. En Tenkara, las líneas clásicas, que digamos que son, pues eso, un Dacron de una determinada longitud, por regla general como la caña, 12, 14 pies, y luego lo que ellos llaman líneas paralelas, que no deja de ser fluorocarbono. Y los fluorocarbonos gordos, un 25, un 30, un 35, que tienen un color, pues generalmente rosas, naranjas, flúor y demás, que no son fáciles de encontrar aquí, por cierto. Y tú ahí cortas el tramo que quieres, lo atas a la... Y la verdad es que yo pensaba que aquello no se iba a poder proyectar de ninguna manera, pero qué va, se proyecta súper bien. ¿Lanza bien la mosca? ¿Eh? ¿Lanza bien la mosca con ese fluorocarbono? Sí, tú le metes un trozo de... Pues por realidad digo que no son... Pues por regla general, 10, 12 pies de un fluorocarbono del 35, del 40, una cosa así, que es todo del mismo diámetro. Y yo pensaba que aquello no iba a funcionar, pero que va, proyecta estupendamente las moscas. Y claro, la diferencia es que tú con una caña de Ayerana estás pescando, por decirlo de alguna manera, como si estuvieras pescando con una caña de dos manos. Tenkara es una sola mano, entonces, joder, levantas y porque además tampoco necesitas estar todo el rato haciendo así. Si estás pescando, simplemente levantas, estiras atrás y lo vuelves a proyectar hacia adelante. Y estira hacia adelante y va, pero como un tiro, va estupendamente. Ese tipo de líneas. Que es muy curioso, pero funciona. La verdad es que funciona muy bien. Funciona muy bien. Yo no las probé nunca. Sí, bueno, a ver, el Dacron al final es una línea un poco más pesada y para según qué cosas, sobre todo para proyectar, como hacéis vosotros con el tema, ya hemos hablado que es casi un rodado, pues lógicamente pues lo va a proyectar estupendamente, eso está claro, eso es así, porque al final para hacer un rodado necesitas masa, entonces pues es lo que hay, así que ese tipo de líneas van a funcionar estupendamente. Pasa que, por ejemplo, esos Dacrones cuando anda mucho viento y tal, ¿son fáciles de manejar o...? Hombre, el viento es el gran enemigo de la pesca ballerana. Claro, lógicamente, cuando te viene el viento de abajo, te va frenando la mosca y te baja pues bastante, bastante bien. Pescas. Ahora, como te venga el viento de arriba, te baja la mosca a una velocidad muchas veces que no eres capaz de pescar. Fallas muchísimas truchas porque en el momento que quieres clavarla ya no tienes casi ni movimiento para poder hacerlo. Pero te digo, en general es el gran enemigo de la pesca de arena, el viento. Y sobre todo, el viento que te viene a favor de corriente, ese para nosotros es mortal. Claro, sí, porque además como estás con la puntera de la caña levantada y todo el sistema, digamos, está colgando, en el momento en el que viene una racha de hilo, por lo que te puede hacer es incluso levantar la mosca del... Sacar la mosca. Sí, es el mismo problema que tienes con pescando con Tenkara. Claro, un poco volvemos a lo de antes. Si estás pescando, digamos, la caña está aquí, la línea está aquí, y haces una especie como de, si esto es el agua, una especie como de triángulo, que es la base de toda esta historia para que la deriva sea buena, claro, eso hace que de entrada la caña ya al viento te la mueva y encima se lleve el aire. Con lo cual, claro, si bajas la punta de la caña, la deriva, hay mucha más línea, mucho más todo en contacto con el agua, con lo cual la deriva ya no es tan buena. Entonces nos metemos en esos fregados. Claro, el viento es el problema, el gran problema de este tipo de pescas, está claro, eso está clarísimo. Pregunta Francisco Quirós y dice, ¿qué distancia de pesca se domina pescando la llerana? Pues mira, normalmente dominas pues desde los 5,80 metros de la caña más los 5,80 metros de línea que tienes tú. Esa es la distancia normal que domina. Pero si necesitas hacer una echada que te quede más larga, que necesitas un metro más de carga amplina, sacas el hilo y lo haces perfectamente. Yo creo que, hombre, yo el río Ayer, por ejemplo, lo domino de orilla a orilla con la llerana. Si conoces el río Ayer, no es un río muy grande, pero de orilla a orilla se domina perfectamente sin ningún problema. Joder, estamos hablando de, pues eso, 12, 10, 12, 15 metros sin mayor problema. Ya es una distancia de pesca respetable, ¿eh? Sí. Es una distancia de pesca respetable porque bueno, de entrada, quien hostia, manejar esas distancias, tela. Sobre todo, además, bueno, claro, parece que estamos jugando con una caña de 5 metros y pico, con lo cual, pues ya tenemos mucho ganado en ese aspecto. Tenemos mucho ganado. Oye, y el tema de las una vez que clavas una trucha, lógicamente, pues claro, es una de las cosas que cuando hablábamos de la pesca con tencara, mucha gente me decía, ya, pero ¿y cuando clavas una trucha, cómo coño la peleas y sobre todo cómo la llevas a la secadera? Depende de cómo sea la trucha. Hay veces que, pero por regla general, las llevas bien porque tienes la misma distancia de hilo que de caña. La vas acercando y la sueles. Hombre, si estamos hablando de una trucha grande, te suele dar mucha más guerra, muchos problemas para poder sacarla. Pero truchas, las truchas que se pescan ahora por aquí, 24, 22, 26 centímetros, las dominas bien sin ningún problema. Sí, además, teniendo la tomadera más o menos fácil, es cuestión de... Tienes la distancia, lo que tienes de línea, lo tienes de caña, la vienes acercando y no tienes ningún problema. Aparte, estas cañas, que era otra cosa del amigo Cholo, son... El último tramo es regulable, lo puedes sacar... O no lo puedes sacar, o lo puedes pescar con el dentro, con lo cual también otra cosa que tienes a favor. Claro, sí, no está claro. Si al final es un poco adaptar el, lo que hablábamos antes, adaptar el sistema a tu adaptar el equipo a la idea que tienes de pesca. Eso está clarísimo. Está clarísimo. Yo era una de las cosas, Teo, que la ventaja que tiene además con respecto, porque claro, en un momento determinado tú puedes, si has sacado mucha línea porque estás pescando prácticamente la otra orilla, puedes incluso recoger algo de línea una vez que con el propio carrete que llevas, algo de línea puedes recoger para hacer el manejo más sencillo. A mí me ha pasado clavar una trucha un poco más grande de lo normal pescando con tencara y tener que salir con la caña corriendo detrás del pez, pues tiraba aguas abajo y tenías que salir corriendo detrás, ¿eh? Porque ahí no tienes línea para poder sacarla, tienes que ser tú el que salga corriendo. Y claro, luego llega la hora de acercar el pez a la sacadera y ahí tienes que andar también con bastante cuidado. Lo que sí que tienen, por ejemplo, las cañas de tencara es que son mucho más resistentes de lo que la gente se piensa. Entonces, cuando te ven andar ahí con la puntera, coger la caña y tal y cual, y hacen unas tensiones de la de Dios, y mucha gente te dice, hostia, es que la vas a partir la caña. No, que este tipo de flexiones la caña está acostumbrada a hacerla y los aguanta sin problemas. Ahora, como le pegues otra torsión distinta, la cosa cambia, pero en principio el juntar, digamos, el talón y la puntera es algo que es relativamente fácil y que la caña está pensada para poder hacerlo. Con lo cual, pues tienes cuando pierdes el miedo a ese tipo de cosas, pues tienes eso ganado, ¿no? Que es lo que tienen esas pescas. Eso es así. Estaba viendo un poco, pues eso, los comentarios aquí. Comenta Cepo, que tiene toda la razón también. Es un poco lo que venimos comentando un poco. Quizás sea bastante más parecida. Es curioso porque yo pensaba que iban a ser más distintas, pero son pescas cada vez que, cuanto más hablas de la llenana, más veo que son técnicas que al final es curioso como en dos partes completamente opuestas del mundo se llega a la misma solución o a una solución muy parecida de diferentes formas. Entonces, te encara, comenta hace poco que tiene razón, que te encara ya llenana es la misma pesca practicada en dos lugares opuestos del mundo para pescar ríos similares y peces similares. La única diferencia es que aquí se persiguió más la mosca seca por latitud y allí más a la ahogada. Pues sí, probablemente. Probablemente. Y yo estoy seguro de que si le plantas una ahogada y te presentas en el ayer con esas arañas, esas spiders o esas soft hackle de o las kebaris y las ese tipo de moscas, vas a pescar, vamos, o sea, sin ningún tipo de duda. Siempre se pone el ejemplo de tencara, valsesiana y ayerana. Claro, exactamente. Son técnicas de pesca muy parecidas, pues practicadas en sitios totalmente opuestos del mundo. Yo intenté indagar un poco, pues hace ya unos cuantos años, en un poco lo que era la historia de la pesca ayerana, cómo había comenzado, de qué manera había llegado aquí. Y la verdad es que no llegué a una conclusión porque todo el mundo se atribuía, yo fui el primero. El primero fui yo, lo que te dice es mentira, fui yo el que empecé. Entonces, no hay una cosa clara de cómo empezó a pescarse a ballerana. Yo, la gente que hablé, gente mayor ya de aquella época, pues bueno, en el río Ayer sobre todo se pescaba acebo. Acebo natural era el arte por autonomía del río Ayer. Y después la segunda manera de pescar era pescar con mosca ahogada. Eran los dos sistemas de pesca que utilizaban allí. De repente, no sé ni cómo, ni cuándo, ni por qué, llegó este sistema de pesca que, bueno, que llega hasta hoy. Pero sí que nos falta un poco ese eslabón o esa historia de la pesca, de cómo empezó, de qué manera empezó y quién fue el primero. Porque ya te digo que yo hablé con unos cuantos y la historia quedaba, no, el primero que empezó a pescar fui yo, hablabas con otros, y no, es ese. ¿Qué va? Ese empezó 6 años más tarde que yo. Y hablabas con otro y había empezado 10 años antes que aquellos dos, con lo cual no era muy... Hace años no me cuadraba. Eso suele pasar. No, esto se me ocurrió a mí. No, se me ocurrió a mí. No, casi mejor no, yo primero y tal. Suele pasar. Sí, es curioso. Es muy curioso. Pregunta Francisco... Dice, ¿para hacer el lance a la ballerana se necesita un espacio abierto o también se puede en espacios más cerrados? Hombre, si tienes un espacio abierto es ideal para pescar a la ballerana. Pues espacios cerrados depende de si tienes una orilla más cerrada y una orilla más abierta, lógicamente ahí te puedes defender. Lo que nos mata a nosotros para pescar son los ríos tipo bóveda. Este tipo de ríos que está muy cerrado por arriba. Yo hace 4 o 5 años... me dijo un amigo, tienes que ir a pescar a la ballerana, al coto de Cangas de Narcea, está buenísimo aquel coto para pescar nosotros. Y fui con el compañero de pesca que tengo, con Arcadio, marchamos los dos a pescar para Cangas de Narcea, además el coto queda lejísimos de ahí. Yo vivo en Oviedo y cuando llegamos allá se nos cayó el alma al suelo. Aquello era una bóveda que no había manera de barear en ningún sitio. Si empezabas por un lado y estaba mal, los 100 metros siguientes estaba peor y los 100, bueno, está un verdadero desastre con decirte que no pescamos. Yo ni armé la caña porque aquello era imposible. Pero si tienes una orilla más abierta y una orilla más cerrada, ahí te defiendes perfectamente. Pero ya te digo, los ríos tipo bóveda, ahí la pesca, la llena y ellos están enfrentados. Claro, lógicamente, es un poco lo que decías, si vamos a hacer un lance, claro, encima teniendo en cuenta que estamos hablando de una caña de casi 6 metros o de 6 metros, pues claro, aunque simplemente hagamos un rodado, vamos a necesitar, pues por lo menos en altura, vamos a necesitar que tengamos el sitio suficiente como para manejar la caña, está claro. Está claro que cuanto más abierto, eso mejor. Yo no sé, Francisco, dónde eres tú, pero lo hemos comentado, no sé si has llegado antes, y lo hemos estado comentando que eso, por ejemplo, en los ríos del Pirineo que están abiertos, no sé, sobre todo en los ríos de alta montaña, eso tiene que ser una delicia, pero vamos, una delicia absoluta. Aquí es complicado. A ver, son generalmente, suelo decirlo muchas veces, ¿no? Praderas de alta montaña y ahí evidentemente no hay posibilidad de encontrarte árboles ni nada, con lo cual pues pescar ahí es súper fácil, súper súper cómodo, por eso te encara de funciona tan bien y por eso me imagino que la Yerana sería pues tres cuartas de lo mismo. Está pero claro. siempre vas buscando, hombre, yo normalmente, como te decía antes, pesco aquí en Asturias, pesco en Cantabria y pesco en Castilla y León. Lógicamente siempre voy a pescar más o menos a las mismas zonas, los mismos cotos. Esa foto que tengo que pusiste ahí, por ejemplo, en Cantabria, en el coto de Somaoz, que son más o menos ríos abiertos donde pescar a la Yerana es una verdadera delicia. Pero suelo, casi siempre voy a los mismos sitios. Si tengo suerte en los sorteos de cotos, repito las mismas zonas y cuando voy a lo libre suelo ir a las mismas zonas a pescar casi siempre. Claro, lógicamente. Me imagino que meterte, no sé, pescar en el Duerna, por decir un río que más o menos conozca la gente, o irte a pescar a Lucero con el tema de la Yerana, pues será complicado, desde luego. Ríos tan cerrados será complicado. Mira, está Miguel Ellín por aquí, que bueno, pregunta la historia de las moscas, que ya hemos hablado un poco de las paisanas y tal, el tema del politex, las plumas, efectivamente, ya lo hemos comentado antes, y te pregunta, de paso, dice, a ver si has pescado a la Yerana en tus viajes a la Patagonia. Pues sí. Pues pesqué. Yo tengo una caña allí en Patagonia, llevamos una caña Yerana y estuvimos pescando en un río que yo creo que irán a pescar a él, si te digo 10 personas al cabo del año, tengo miedo que diga mucha gente. Y un día que hacía muy poco viento en Patagonia, estuvimos pescando a la Yerana en ese río y la verdad es que nos cansamos de sacar truchas porque, aparte de la cantidad de peces que hay, que son muchísimos, pues allí es un río estrecho, un río pequeño, un río como el estilo del ayer, no te quiero contar nada cómo se movían las truchas a la mosca y a los escarabajos. Me imagino además que si no están acostumbradas además a ver ese tipo de derivas, ese tipo de moscas, pues todavía sería más espectacular, claro, lógicamente. Lógicamente, en esos sitios en la Argentina. Pero claro, me imagino que el problema de Patagonia, como hemos estado hablando antes, tienes que buscar un día que no ande aire, porque el día que ande aire estás más que jodido. Ahí es imposible. El aire en Patagonia, pero aire, estamos hablando de aire, no más que de aire, de viento, a veces huracanado, porque yo estuve en algunos sitios pescando que aquello era una verdadera, era más que pescar, era un verdadero suplicio. Estuvimos un año pescando en el Strobel, estuvimos 3 días. Bueno, el primer día hizo relativamente poco viento, el segundo día muy poco y el tercer día aquello era una marejada, fuerte marejada, que aquello era imposible de lanzar la mosca, buscaras el sitio que buscaras, buscaras la zona que buscaras, aquello era un verdadero, era un suplicio, era estar sufriendo constantemente, porque bueno, allí hace viento siempre. No esperes, como dicen ellos, al cabo del año puede haber 5 días que no haya viento y otros 2 o 3 con poco viento, pero el resto, viento. Claro, esa es un poco la historia. Comenta, mira, Francisco dice que es de Teverga, o sea que sois paisanos los dos. Yo el río de Teverga lo pesqué bastante a la Yerana. Pesqué mucho el coto cuando lo abrieron los primeros años, que aquello era una maravilla. Después el coto bajó muchísimo cuando hubo el problema del escape de la piscina. Pero el río de Teverga tiene zonas que se puede pescar perfectamente a la Yerana. Tiene otras zonas más cerradas que es más complicado, pero es un río que se adapta perfectamente al sistema de la Yerana. Uh-huh. Comenta el Cepo que dice que en Somaoz tengo que ir a verte. Las cervezas van de mi parte. Pues nada, voy a solicitar cotos este año, ya te avisaré. Lo tenía el año pasado, que no lo pude ir a pescar ni Somaoz ni Caranceja, pero este año voy a meter la solicitud a ver si tengo suerte de pescar, que son los cotos que me gustan. Uh-huh. Ya te avisaré. Bueno, comenta Hugo, dice que estos ayeranos saben bien lo que hacen. Digo, hombre, no, desde luego es un caso claro, desde luego, de adaptación y de sobre todo de adaptación de materiales y de adaptación, no al medio, sino adaptar los materiales al tipo de pesca que querían o que pretendían hacer. Está muy bien, es muy interesante. El Arguier en la zona alta del Arguier, pues es un más precipitado que en la zona media, Pero el San Isidro, por ejemplo, el San Isidro, todo lo que es la zona normal de pesca, la alta montaña, pues es un río de mucha piedra grande, chorreras, agua muy movida, y adaptaron la pesca a ese tipo de río, pero bien, bien adaptada. Claro, no está claro, está clarísimo, está clarísimo. Te pregunta Aitor y dice, ¿cuál fue tu mayor trucha a la Irana y cuáles son los que consideras mejores cotos de León y Asturias? Pues mira, la trucha mayor que pesqué con la Irana, te lo puedo decir porque no se me olvidará en la vida, midió 57 centímetros. Y la pesqué hace unos cuantos años en el coto de Tanes, en la Viana. Fue un año que el embalse de Tanes tenía muy poca agua, el río ya tenía río en el puente de Coballes y tenía río todavía un tramo de 5 kilómetros más abajo que no había embalse. Y la pesqué en un sitio sin saber qué era aquella trucha porque estaba pescando con un tricóptero, me salió, no la toqué, seguí echando en otros sitios y la segunda vez que puse la mosca la atrapé. Para sacarla no te quiero contar la historia, corrida detrás de aquella trucha, de lo que no están los escritos y más todavía. Me imagino. Me dio 57 centímetros. Y los cotos de León que a mí más me gustan son sobre todo los cotos de montaña. Yo tengo un coto en León que es el coto de Villa Feliz, que soy un enamorado de él porque hace muchos años que lo conozco, lo pesqué siendo una verdadera maravilla hace muchísimos años, antes del tema de la saprolegnia, y me gusta Felmín, me gusta Acevedo, en el Esla, me gusta Boca del Huérgano y Tierra de la Reina. Yo siempre digo que si hay un coto para pescar a la Llerana, es el coto de Tierra de la Reina, que es una verdadera maravilla. Yo lo pesqué el año pasado, me parece que fueron 4 o 5 veces. Y desde Asturias a Tierra de la Reina hay una buena distancia. Yo, sobre todo, son los ríos de montaña, los que más... El Castillo, la Mañuela. El problema de los cotos de León es que cuando solicitas, si tienes un mal número, pues de esos cotos me encanta Megamián. Es otro coto que me gusta muchísimo. Pero si tienes un buen número en el sorteo, pues te puede dar para uno, pero no te da para más porque se terminan de una manera algo increíble. Claro, me imagino, me supongo además que hablas de esos cotos de alta montaña o de cotos de montaña de Castilla, supongo que los del Carrión también, tanto Pineda como Arauz y todo aquello, lo mismo. Fui mucho a pescar a Palencia. Yo creo que hace ahora 4 años o una cosa así, que no voy. No voy porque a mí me dicen la gente que sigue habiendo truchas. Yo, por ejemplo, Pineda, conocí Pineda siendo con muerte, sin muerte. La zona alta de Pineda, libre. Pesqué mucho Pineda y Pineda siempre tuvo una cantidad y una calidad de truchas excepcionales, porque el problema de Pineda era, o Arauz, era llegar allí. Si no tenías un todoterreno, era imposible llegar a pescar allí. Y yo los últimos años de Pineda pesqué muy mal, pero muy mal. No sé si fueron las circunstancias. Yo iba siempre con dos amigos, solíamos pescar muy bien, siempre, alguna trucha de muy buena calidad, trucha grande, pero los últimos años que fuimos fuera era un desastre. Era igual en la zona del coto que estuvieras, sacar truchas pequeñas y truchas pequeñas y truchas pequeñas, y dejamos de ir por eso. Pero fui muchísimo a Pineda, Arauz, cotos de Palencia, los pesqué. Pino del Río, lo pesca la Llorana. Ya te digo bastante. Joder, pues Pino, pescarlo la Llorana, hay que ya el río es más plano y tal, es más complicado de pescarlo. A mí, yo sinceramente, lo digo siempre, pero es que tengo absoluta, absoluta pasión por ese río. Me tiene enamorado de toda la vida el Carrión. El Carrión, yo la zona alta del Carrión, ya te digo, que conozco los cotos, los pesqué todos. Pesqué alguna zona libre y el coto de abajo de todo el pueblo, no me acuerdo cómo se llama ahora, el que está por debajo del pantano, ese también tenía unas truchas muy buenas y yo lo tengo ido a pescar incluso en octubre, que había muchísimos permisos y nos desplazamos desde aquí, desde Asturias, a pescar. Y a lo mejor cogíamos el coto 2 días y nos quedábamos allí. Pero los últimos años que fui, la verdad es que muy mal en toda esa zona, que antes para mí era una verdadera maravilla de pesca en Triollo, pero y por eso dejé de ir a pescar a Palencia. Curioso. Muy curioso. Mira, te preguntan, vamos a ver, comenta acá, hemos hablado de varios cotos, Carlos Javier Díez, pregunta si Tolivía y Tolivía y Valdepiélagos y también los pescas a la Llerana. Sí. Bueno, yo el río Curueño para mí es como un poco el río Ayer, porque uno nace casi en el, más o menos por la misma zona, uno tira hacia León y otro tira hacia Asturias. Yo el coto de Tolivía lo pesco a la Llerana. Es un coto que me encanta porque tiene una cantidad y una calidad de truchas muy buena. El coto de Valdepiélago lo pesqué este año pasado, yo creo que fueron 4 veces. Tiene truchas. Yo creo que el coto se recuperó. Yo iba todos los años, dejé de ir cuando pusieron el coto que solo se podía pescar a la Leonesa. Y entonces estuve esos 3 o 4 años sin ir. Pero ya tengo que el año pasado... lo pesqué, yo creo que fueron 4 veces y pesqué bastante bien, lo conozco bastante bien el coto y es un coto que tiene, pues, yo creo que cantidad, calidad de trucha complicada de pescar, mira, algunos días muy difícil de pescar, trucha brava, que a mí me encanta ese tipo de trucha y es un coto, pues para pescar a la Llerana, hay alguna zona que fue cerrando, pero te puedes manejar perfectamente pescando, me encanta. Mira, comenta Misael lo que hablábamos antes un poco del tema de las diferentes técnicas dentro de pescar a la Llerana. Dice que los días con aire para pescar a la Llerana se suple con un perdigón, infalible en las corrientes. Sí. No, yo ya tengo que no pesco. Desde el día que se abre, bueno, yo normalmente la apertura de la pesca suelo ir pues en el mes de abril 2 veces a pescar por el tema de los pardones aquí en Asturias. Y después ya no vuelvo a pescar hasta mayo. Y desde el primer día de que voy hasta el último día que voy, solo pongo una mosca seca. Sí, no tú haces como yo. Y cuando vas a pescar en abril y tal, vas buscando los ríos donde sabes que va a haber, que vas a tener posibilidades de pescar arriba. Efectivamente, no, pero pescar, yo estoy convencido, vamos, que como dice Misael, efectivamente, plantar un perdigón en según qué sitios y demás, con este tipo de técnicas de cara, Llerana y demás, que te permiten jugar a derivas mucho mejores que el hecho de la caña de 10, 12 pies, son cañas mucho más largas y demás, y estoy convencido de que eso tiene que funcionar todavía mejor que una de esas. Pero bueno, para el que le guste, porque yo siempre he preferido pescar a seca que antes que meterme por debajo del agua. Pero bueno, son apreciaciones de cada uno, o sea, que es lo que nos gusta. Mira, está por aquí José Ángel Martín del Arco, dice que es este trucha de esa trucha de Tanes, ya me la sé yo. Te da un saludo. Somos buenos amigos, José Ángel y yo. Lo conocí aquí en Asturias cuando estaba trabajando en Asturias. Pescamos juntos unas cuantas veces y lo considero un buen amigo. Sí. Te pregunta, bueno, lo has enseñado antes, ya lo hemos comentado, que los que os vais a incorporando un poco más tarde, pues luego tendréis posibilidad de ver el vídeo entero si queréis y demás, ¿no? Pero te pregunta Marcos, que dice, ¿cómo es el carrete? ¿Qué se ata? ¿La mosca directa al dacrón o se pone algo de hilo? El carrete es esto que ves aquí. Esto es un carrete de los que venden ahora, porque estos los puedes conseguir en cualquier tienda, los venden sin ningún problema. Esto... aquí solo el carrete solo lo utilizamos como reserva, en este caso es un hilo trenzado, pero la mosca, yo la mosca la ato al sedal que pongo a la salida de la caña hasta el final de la caña, lo ato en un nylon, no en el dracón. Lo ato en... ¿Cómo es esa composición del bajo? Quiere decir, tiras el dacrón y cuando acabas el dacrón, ¿cómo montas el bajo, por decirlo de alguna manera? Bueno, hubo esto como los bajos de pescar con cola de rata. Aquí hubo muchas modas. Hubo una época de que hacíamos los bajos los 580 metros que ponemos de nylon lo íbamos dividiendo en secciones. Pues 0,20, 0,18, 0,16, ibas poniendo más o menos unos metros de este grosor, otros de otro y otros de otro. Yo ya hace años que dejé de hacer eso y monto directamente, pesco muchísimas veces, la mayoría de las veces pesco con un 0,16, en verano bajo a un 0,14 y no tengo ningún problema. El saco de la bobina, los 580 metros de, o menos, los 580 no, los 3 metros y pico, porque bueno, tengo dracón y amarro directamente a la mosca. Yo no me complico ya hacer un bajo como se hacía, ya te digo, antes. Ya. O sea, directamente el plantas un 16 y se acabó el problema. Exactamente. Empieza a ser, yo con el tema de los bajos con la seca prácticamente he llegado a esa conclusión y cada vez me complico la vida menos. O sea, plantas, ya antes plantas el cónico y al cónico le planto un 12, las veces que le planto un 12 siempre le planto un 14 y ya me olvido. Y vamos, es decir, que me quito de la cabeza todos esos problemas, entre comillas, y desde ese momento soy un pescador mucho más feliz. Mucho más feliz, pero bueno, está bien el tema. Mira, Hugo comenta que dice, yo pesco a punta vara, pero tengo un par de cañas de llerana y ya le comenté a José de a ver si aprendo de una vez. Pues hombre, la verdad es que este tipo de cosas son interesantes y si tienes además el equipo, joder, es cuestión de ponerse, ¿no? A lo mejor resulta que te... Que encuentras que te diviertes más o que disfrutas o que se te da mejor y eres capaz de sacar buenas truchas con ya esta. Se lo comenté, cuando quiera, pues para la próxima temporada vamos a pescar y ve un poco cómo es el sistema de pescar a la llerana. No hay ningún problema. Pudiendo además ir contigo y aprender y tal, pues es una ventaja importante, desde luego. Es una ventaja importante. Te pregunta Francisco, dice, para empezar a pescar a la llerana, ¿qué nociones básicas recomiendas? Hombre, lo importante de la pesca a la llerana, sobre todo, es el saber lanzar. Tienes que aprender a lanzar, porque ahí va a estar lo que es la pesca en sí. Tú tienes que colocar la mosca donde quieres colocarla. Lógicamente, nosotros, por ejemplo, estos ríos que tenemos aquí, y los ríos que, León, ríos de estos que nombré, pues las algueras pues son unos aliados nuestros de pesca muy buenos. El tema es meter esa mosca debajo de esa salguera y dejarla derivar. Ahí normalmente es donde tienes las truchas. Entonces, en el lanzado va a estar el que pesques o el que no lo pesques. Eso en primer lugar. Y después, cuando estés pescando, cuando vayas ya teniendo esa noción de lanzar, que la mosca te caiga donde más o menos quieres tú que te caiga, hay otra segunda parte que es el clavar las truchas. Yo ahí siempre aconsejo a la gente lo mismo. Hay mucha gente que lo deja porque al principio es difícil el trabar las truchas, porque te falta ese tiempo de cuando ves subir la mosca, la trucha a la mosca, el pegar ese clavado que es necesario para poder trabar la trucha. Ya te digo, aquí en Asturias, hombre, hay sitios donde las truchas suben mucho más lentas. Pero, por ejemplo, lo comentábamos antes, en el río San Isidro, las truchas suben a una velocidad terrible, que muchas veces no te da tiempo ni a mover la mosca y ya tienes la trucha otra vez abajo. Ya fallaste la trucha, seguro. Cosa contraria ocurre en Castilla y León. Yo cuando estoy de pescar aquí en Asturias y de estar pescando ya unos cuantos días en la temporada, que vas cogiendo el hilo y ya te vas soltando bien la caña y el lance, en León, en la mayoría de los sitios, suben las truchas lentísimo. Con lo cual, las fallas porque no las dejas coger la mosca. Levantas la mosca antes de tiempo. Eso aquí en Asturias suele ocurrir muy pocas veces, pero en Castilla y León las truchas suben muchísimamente más lentas a la mosca. Y si quieres pescar a la llerana, olvídate de llevar otra caña al río. Olvídate de llevar otra caña. Tendrás un año, dos años pescando poco, pescando mal, pero no lleves otra caña porque si no, automáticamente vas a ir a buscar al coche la caña que dominas y al final no vas a aprender a pescar a la llerana. Pero ese es un consejo, un muy buen consejo para cualquiera que quiera practicar o aprender a pescar cualquier modalidad de pesca. Si quieres pasarte de la cucharilla a la mosca, no cojas la caña de cucharilla porque a la segunda vez te vas a desesperar, vas a ir al coche, vas a coger la caña y al final no vas a acabar aprendiendo a lo que quieras aprender. Es un muy buen consejo, desde luego, a la hora de que la gente, sobre todo, practique y se suelte, porque al final es una cuestión de constancia. Está claro que todo. Es práctica, no te queda otra cosa, nada más que práctica y práctica. Es una cuestión de constancia, eso está claro. Mira, te comenta por aquí Ángel Castañón, me dice: saludos de un ayerano de Collanzo, desde Madrid, socio del Maravallo. Saludos, Ángel. Yo estoy Ah, en el mira. Maravallo también, estoy en la directiva del Maravallo desde hace unos cuantos años. Y bueno, venimos peleando un poco ahí por el río ayer, que nos lo destrozaron ya 20 veces, con obras y más obras, y parece el cuento de nunca acabar, porque cuando termina una empieza otra, y eso el río lo está sufriendo de una manera terrible. Sí, es un problema además para los ríos, por lo general es un problema. Y cuanto el tema de andar poniendo presas, quitando, subiendo, bajando obras, ya no meto aquí la máquina, ya no sé qué, hostia, cambias cauces, cambias tal, es una putada y gorda además, pero. Piensa que el río ayer. El concejo de ayer, después de muchos años, logró que hicieran un corredor que se hizo primero en la zona alta del concejo. Ahí el río no lo dañó en absoluto porque no tocaron el río, hicieron un par de escolleras, pero al final quedó el río más o menos como os quedaba. Pero la zona baja del río ayer, la zona de Piñeres, Ollanco, hasta Cabaña Quinta, por donde iba el río ayer, ahora va la carretera. Imagínate que ahora, desde el año 2012 hay un río ayer nuevo. Cuando una zona empieza a estar bien, que ya ves que la gente pesca, que te lo van diciendo, llega otra obra. Otros 2 años fastidiados. Cuando no, el alcantarillado. Cuando no, la riada que lleva la vía de la Feve. O sea, que es desde el año 2012 para acá, es un constante de obra tras obra. Y maltratar el río de una manera que a mí me sigue, que todavía el río ayer tenga truchas. Es una putada eso, o sea, además es una de las peores cosas que le puedes hacer efectivamente a un río. Y al final, encima de ese tipo de obras, por regla general, lo que quieren hacer es que acabar. No, vamos a solucionar el problema de las riadas y vamos a poner aquí y tal, ya, pero es que si solucionas el problema de la riada aquí, lo van a tener 2 kilómetros más abajo, porque de una manera o de otra el río siempre va a acabar yendo a buscar su sitio. Entonces, si tú quitas el sitio donde se expande, lo quitas de aquí, pues al final irá 2 kilómetros más abajo. Entonces, irás a solucionar eso y más abajo, y más abajo. Y vas echándoles los problemas a los de abajo todo el rato. Y es una putada y gorda, además, Ahora, porque es lo que dice. la obra del corredor del ayer, la verdad es que hizo un daño al río terrible. Terrible porque había un proyecto, cuando se presentó el tema del corredor, había un proyecto que casi no tocaba el río. Se iba a hacer por la margen derecha del río, que hay una zona de prados, de bosque, de tal. Iban a hacer túneles, iban a hacer no sé qué. Como era la opción más cara, lógicamente la descartaron y hicieron una verdadera barbaridad. Bueno, en la zona de Piñeres, pues bueno, ahora el río ya se va adaptando, ya va saliendo vegetación de ribera, ya vas viendo otra cosa. Pero es que el 2013 y el 2014 te cae el alma al suelo ver aquello. Dejaron una altura del río como que para que bajara dos narceas por allí. Claro. Comenta Aitor y dice, claro, dice, porque el coto de ayer era de los más visitados de Asturias y diría que de España en su momento, y ahora lo coges de sobrante casi cuando quieres. Pues me imagino que será por todo esto que estás comentando, entre otras cosas, evidentemente. Yo te voy a decir una cosa. El río ayer tiene muchísimas más truchas que la gente piensa. Muchas más. Quizás estamos acostumbrados a un coto de Collanzo. Yo siempre lo llamo el coto de Collanzo porque, igual que el de arriba, el de Felechosa, el coto de Collanzo era algo excepcional. Algo fuera de lugar. En aquellos años donde, no sé, la cantidad y calidad de truchas que tenía, bueno, ya ya no solo el Coto de Collanzo, sino el río entero en general. Yo te puedo decir que ahí tengo muestreos de zonas libres en el río Ayer del año 91, que tenía más densidad de truchas que el Coto. Ya te digo bastante. Y tengo un documento hecho por el jefe de la guardería, que me parece que es del año 88, 87, donde controlaban los pescadores, los que pescaban tanto en el Coto de Ayer, como en el, o sea, en el Coto de Collanzo, como en el de Frechosa. Y la cantidad de truchas que se sacaban al cabo del año allí, pescadas, era algo increíble, algo terrible. El Coto, ya sé que la gente ahora dice que no tiene truchas, que no sé qué, y que queda de sobrante. Yo te puedo decir que el año pasado lo pesqué 14 veces. El Coto de Ayer. En los meses de julio y agosto, yo fui 14 veces a pescarlo. Y te puedo decir que tienes más truchas el Coto de lo que la gente piensa. Ahora, las truchas están allí metidas. La historia es cogerla, pillar el día, etcétera, etcétera, lo de siempre. Al final es lo de siempre, exactamente. Hombre, es que era... Yo me acuerdo... estoy hablando de los años 80. Ya llovió de hasta aquí. Pero los años 80, pescar en el Coto, de ayer, el Coto, o pescar en lo libre, de aquella al cupo me parece que eran 18 truchas, pescar dos cupos, tres cupos, había gente que lo hacía sin despinarse. Pasa que claro, cualquier tiempo, si lo comparas en comparativa... Ahí estamos. Yo tengo a veces muchas discusiones con lo que ahora es Castilla y León y lo que fue. Ahora Castilla y León mejoró mucho en los últimos años, pero no va a llegar a ser lo que fue en su época, yo creo que nunca va a llegar. Hay una variable, en mi opinión, hay una variable que se nos olvida a todos y que creo que tiene mucha más importancia de la que realmente le damos, que nosotros como pescadores o por regla general la gente no le da la importancia que tiene. Y es que probablemente hoy en día en España haya más gente que va a pescar a Castilla y León de la que pescaba en Castilla y León en los años 80. Es decir, la presión con todo es mucho mayor, porque hoy en día cualquiera coge el coche y se presenta una semana en el Esla a pescar sin problema. Sí. En el año 80 se le podía ocurrir... Era más complicado. Claro, ni las carreteras eran lo que son ahora, ni los coches eran los que son ahora, ni la gente se iba a pescar. Tú le decías a alguien que no, me voy una semana a pescar a León, pero tú estás mal de la cabeza. O sea, ¿cómo te vas a ir a León? Y claro, eso también se nota. Es decir, que todos los días de la temporada pasen por los ríos un montón de gente y una y otra y otra y otra y otra, hace que los peces, pues lógicamente, se lo piensen muy mucho a la hora de sumar. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Yo te digo una cosa, y a veces suena a una barbaridad, porque se lo dices a la gente y dices, pero este tío está, lo que me está diciendo está loco. Los ríos de Castilla y León, en los años de plenitud de los ríos que estaban, y los ríos asturianos, que estaban llenos de truchas de todos los tamaños y todos los colores, ahora mismo no tendrían nada en absoluto que envidiar, por ejemplo, a Patagonia. Lo mismo me da la chilena que la argentina. Primero, porque aquí los ríos los tienes mucho más cerca, puedes acceder a ellos mucho mejor que allí. Y después, digo, en Castilla y León, yo siempre lo cuento, que me lo decía un amigo mío, que Antonio el guarda del Coto de Villafeliz, cuando el Coto de Villafeliz tenía truchas de 4, de 3, de 5 kilos, decía que las truchas al sereno se cebaban a los murciélagos porque los mosquitos eran poco para ellas. Claro, hoy está muy bien, hoy ha mejorado mucho Castilla y León, pero te digo, llegar a aquellas zonas libres llenas de truchas, pero llenas, en cualquier río que fueras a pescar. Yo te hablo de los ríos que yo frecuentaba, ríos de montaña, estaba lleno de truchas. Sí. Fue en decadencia, ahora mejoró bastante, pero ya te digo que no sé si llegaremos a ver otra vez aquello. Hombre, todo al final es relativo, según y depende con que lo compares. Si yo comparo Castilla y León hoy con Navarra hoy, pues, ¿qué quieres que te diga? Me iría mañana mismo a vivir a León. O sea que... Yo Navarra no, nunca pesqué Navarra. Fíjate que pesqué en Galicia, pesqué en Cantabria, pesqué... Pero en Navarra no conozco los ríos de Navarra. No. Pues la situación actual es la que es. Yo tengo un amigo que me dice que los muestreos no son fiables, que hay más truchas a las que parece. Digo, pues deben estar todas escondidas porque Nacho es que se te cae el alma a los pies. Los muestreos son más que fiables. Yo voy a los muestreos que se hacen en el ayer y son lo que son. Salen las truchas que salen y ahí no hay ni trampa ni cartón. Normalmente un muestreo se hace siempre en la misma zona. Todos los años vas viendo la evolución de esa zona, que bueno, por lo menos en el ayer se hace en el coto, que es un coto con muerte, y así todo vemos que no desciende la cantidad de truchas. Muchas veces nos preguntamos cuando vamos a hacer los muestreos, ¿dónde están estas truchas cuando yo vengo a pescar aquí? Que normalmente no las veo, pero están allí. No, sí, es que básicamente es así, o sea, eso funciona así. Pero, pues es lo de siempre. Tendemos, además, el pescador siempre tiende a contar la feria según le va. Y si tú llegas a un tramo de río y no ves nada y dices, jo, macho, he ido a pescar 2 días allí y no he visto, ahí no hay una puta trucha. Pues a lo mejor es que ese día no tenía que haberla, porque resulta que el tercero es el día que se mueven y llega uno detrás tuya. Lo de siempre. Al final es lo de siempre. Somos, por regla general, nos movemos siempre por sensaciones, por el hecho de me han dicho, me han contado, he probado, mi experiencia es, y muchas veces nos equivocamos de plano, pero es un poco lo que hay. Es un poco lo que hay. Te pregunta, por seguir un poco con esta historia, ya que estamos hablando ya un poco del tema de gestión y demás, Miguel dice que si están dando fruto las repoblaciones que hacéis, si se nota subidas de poblaciones trucheras, ahora que comentabas el tema de los muestreos y demás. Mira, vamos a ver... Yo estoy totalmente a favor de las repoblaciones. Nosotros hicimos hace años, sí se ve que la trucha en el ayer va mejorando. Pues ten en cuenta lo que estaba diciendo. Por donde iba antes el río, va ahora una carretera desde hace 8 años para acá. Cuando se hicieron las pescas eléctricas para sacar las truchas, para soltarlas más arriba cuando la obra, la gente estaba asustada. La empresa que hizo la pesca eléctrica estaba asustada con la cantidad de truchas que salían en el río ayer en zonas libres y zonas muy pescadas. Nosotros hicimos con la consejería, este año pasado no lo hicimos, lo estuvimos haciendo durante, yo creo que fueron 4 años o 5 años, soltábamos 5.000 alevines marcados con finaleta de poza. Uh-huh. Alevines de 3 centímetros... Lo soltábamos en un tramo de río en el mes de junio y volvíamos al año siguiente, en junio, julio, a ver lo que quedaba allí, si era que quedaba algo. Y la verdad es que hasta la propia consejería quedó un poco asustada de la cantidad de alevines. Ya, bueno, ya alevines, ya truchas de 14, de 12, de 15 centímetros, que salían sin aleta adiposa, salían muchísimas más truchas sin aleta adiposa que truchas nacidas en el propio río. Con lo cual, vemos que los ríos ahora mismo tienen muchísimos problemas. El río ayer, como con muchos ríos, las zonas buenas de freza que tenía se fueron perdiendo. Se fueron perdiendo por obras, por la carretera. Entonces, eso influye bastante. Ahora mismo están desovando ya en el río ayer. A veces cuando la gente te dice... no hay truchas porque no sé qué, porque no sé qué más, porque fui, porque no se ve. Que vayan, que se acerquen ahora, que ahora puedes ver las fresas de las truchas. Yo al río voy, aparte de temporada de pesca, a pescar, voy mucho a caminar y a ver. Y veo años que están muy bien, con muchas fresas en el río, y años que, bueno, están ahí más o menos, pero sí se nota que repoblando un río... no soltando peces por soltar. Nosotros repoblamos con alevines de 4 centímetros. El alevín se tiene que adaptar al río y el que sobrevive, sobrevive, y el que no, ya sabe lo que le va a pasar. Pero ayudamos al río. Ayudamos al río con la repoblación. Sí, ese es el tema, ¿no? Que una cosa es una repoblación, y cuando hablamos de repoblación muchas veces tenemos la, la idea del camión, el tío en la cisterna y echando las truchas al río a paladas, como si fuera aquello un coto intensivo. Y cuando se habla de repoblaciones, por lo menos algunos pescadores o los que de alguna manera estamos en ese punto, somos más partidarios de que una repoblación en el fondo no deja de ser más que una ayuda al río. De hecho, una repoblación podría hacerse con cogiendo reproductores del río, desovándolos y poniendo cajas beaver y ese tipo de cosas que están inventadas y se hacen. Quiero decir que una repoblación no tiene por qué ser llegar con truchas de 25 centímetros y llenar un pozo con una cisterna y soltarlas ahí. Eso en realidad, más que una repoblación, es pues eso, es ala, ahí tenéis carnaza y cuando queréis os la lleváis. Entonces, para según qué cosas, y de hecho, bueno, Castilla y León sigue siendo la base de la situación está bien, porque se pesca sin muerte y porque en su momento ha habido ríos, muchos, en los que se ha ayudado a que las truchas de alguna manera se reproduzcan. Y no tiene por qué ser malo, al contrario, siempre todo lo que sea ayudar al río va a ser bueno, ¿no? O debería de ser bueno. Nosotros siempre fuimos partidarios de soltar los alevines cuanto más pequeños mejor, que el alevín esté cuanto menos en el centro de alevinaje y que se adapte al río ya nada más soltarlos. De hecho, soltamos pues en zonas muy, muy concretas, zonas que conocemos, zonas con poca agua, zonas donde truchas grandes no se pueden meter, regueros que van a parar al río Ayer, a río San Isidro, en la zona de Casomera. O sea, repoblamos el río Ayer, pero en zonas muy concretas y zonas donde ese alevín que soltamos tenga una supervivencia, o intentamos que tenga una supervivencia cuanto más mejor, porque zonas donde tiene el alevín se puede resguardar, donde la trucha no lo puede atacar. Entonces, esa es la filosofía nuestra desde hace muchísimos años. Nosotros truchas grandes, truchas adultas, nunca repoblamos con ellas, nunca. Nunca, porque creemos que una trucha que la mantienes 2 años o 3 años en una piscifactoría, esa trucha está domesticada, ya no está silvestrada, con lo cual va a ser una trucha fácil de pescar por pescadores y fácil de pescar por los depredadores. Un alevín, en el momento que cae en el río, tiene que buscar la vida. Así de claro, así de claro. Esa es un poco la filosofía, y por eso te digo que existiendo la posibilidad de poner cajas beaver y de tal y de cual, pues muchas veces, o incluso echar alevines pequeños también, es decir, que es un poco el fenómeno que si se puede, si al final está todo estudiado y está todo planteado y si se quiere, pues perfectamente se puede. Y se puede ayudar y tal. Lo que está claro es que en los ríos en los que ha habido problemas, por generación espontánea, truchas no vuelven a aparecer, ¿eh? Si hay un sitio donde han desaparecido las truchas, por generación espontánea no suelen volver a aparecer. Eso, vamos, eso sí que está claro. Con lo cual, pues muchas veces, pues la solución, ante la tesitura, dices, coño, pues hacer pruebas con esto, con lo otro, y vamos a ver si de una vez por todas se puede remontar en según qué. Pero claro, ahí depende, ya topas con administraciones, topas con historias y el tema se complica, pero cosa fina además. Pero bueno, vamos a ver, siempre es lo que hay. La intención de dejar los alevines más tiempo. En vez de repoblar en el mes de junio, pues dejarlos hasta octubre, noviembre, y repoblar con alevín más grande. Y no estuvimos nunca de acuerdo en esa. Preferimos soltar los alevines, eso de 4 centímetros, 3 centímetros, que se adapten al río, y el que sobrevive va a ser duro como una piedra, y el que no, pues bueno, tendrá que ser carne de cañón, que se lo coma otra trucha o una garza o un cormorán. Pero es que además tiene que ser así, es decir, que la supervivencia de estas especies es muchos alevines y el reclutamiento, se pierden un montón de individuos, y de juveniles a adultos, pues también se pierden un montón de individuos. Esto es así, esto está inventado, o sea, la naturaleza funciona de esa manera. No todos los alevines que pongas van a llegar adultos, probablemente llegue un 10%, y igual estoy diciendo una barbaridad, igual es bastante menos de un 10%, con lo cual, pues al final es cuestión de... Lo que pasa es que sí puedes ayudar en ríos donde, por ejemplo, los fresaderos... Hombre, hay un comentario por aquí de Francisco que dice que la repoblación... Yo creo que la repoblación es buena, pero limpiar el río y adecuar fresaderos es mejor. Hombre, por supuesto. Sí. Mira, nosotros rastrillamos fresaderos unos cuantos años en el río Ayer. Cuando se hizo el corredor del Ayer, pues zonas que eran espectaculares de freza se fueron acolmatando, pero de una manera que aquello, te puedo decir que en algunas zonas lo tuvimos que picar con un picachón para poder separar la piedra del grifo, porque parecía que habían echado hormigón. Y era un barro que yo nunca en mi vida lo había visto. Y rastrillamos fresaderos que conocíamos en unas cuantas partes del río. Pero después no es lo que nosotros queremos, es lo que la trucha quiere. Nosotros vimos fresaderos que adaptamos, que la trucha volvió a desovar en ellos, y otros que no volvieron nunca más a desovar en ellos. Se buscaban otras zonas de río, trabajaban muchísimo más, porque a veces para soltar el grifo cuesta más trabajo, pero no es lo que nosotros queremos y pretendemos, sino lo que la trucha quiere, y al final desova donde quiere. El río ayer, de los mejores fresaderos que tenía, te puedo decir que ya no existen. Había dos o tres sitios que eran espectaculares. Los terminó la carretera con ellos, porque la carretera pasa ahora por donde estaban esos fresaderos. Pero así todo, la trucha se busca la vida, y freza donde, como esté apagada, freza donde sea. Si algo tienen estos bichos es que son supervivientes natos. Entonces, si ya se buscarán la vida, está claro. Está claro que se van a buscar la vida, hombre. Pero efectivamente, si les puedes ayudar bien rastreando fresaderos, bien reforestando riberas, que son trabajos fundamentales, y el estaquillado, todo ese tipo de cosas, evidentemente habría que hacerlos. Pero de paso, lo que estábamos comentando, si además puedes ayudar y decir, oye, mira, cojo reproductores del río o de la cuenca, los llevo, los desovo, fecundo los huevos, y luego esos huevos fecundados con reproductores del río los vuelvo a llevar al río con una semana, con 3 centímetros, con 2 centímetros, siendo huevos y tal, y los deposito en el río. Y eso, pues al final es facilitar de alguna manera la labor a las truchas, y eso ese tipo de repoblaciones, pues lógicamente yo entiendo que tiene que ser lo que tiene que ser. Y eso es lo que hace que haya peces en los ríos. Porque vuelvo a antes. Ahora mismo los pescadores tenemos muchas más facilidades para ir al río. Podemos llegar a cualquier sitio. Fíjate, tú mismo estás diciendo que sueles ir a Patagonia y tal y igual. Fíjate, allá está Patagonia. Hace 30 años o hace 40 años, en los 80, decir que te ibas un mes a pescar a Patagonia, pues me imagino lo que... ¿Tú qué pasa? ¿Que eres multimillonario? ¿Cómo va esto? Y hoy en día cualquiera podemos marchar una semana, 15 días, un mes o lo que queramos. Es decir, que es mucho más fácil desplazarse. Las comunicaciones son mucho mejores. Lógicamente, la presión de pesca en los tramos de pesca son mucho mayores, y los ríos soportan más presión. Me digan lo que me digan. No, es que la gente está dejando de ir a pescar. A lo mejor determinados tramos y determinados tipos de gente. Pero por ejemplo, y el ejemplo más claro está en Castilla y León. Y bueno, y en Asturias con el tema del salmón y demás. ¿Cuánta gente de toda España o de todo el mundo va a pescar a Castilla y León, Asturias, no sé qué, no sé cuánto? Es mucho más fácil y la gente va, con lo cual la presión es mayor. Si no ayudamos al río, pues está el tema jodido, desde luego. Está el tema jodido. Así es. Yo me acuerdo cuando iba a pescar desde Oviedo al río Narcea, aquello era una verdadera odisea. Hoy coges la autopista y en 20 minutos estás a la orilla de Narcea. Claro. Claro, esa es la historia. Entonces, como todo lo tenemos mucho más fácil, pues es algo que no valoramos, y es lo que comentaba antes, que ese factor la gente no lo solemos plantear. Es decir, que hoy tenemos muchas más facilidades, y pues el ejemplo está claro. Es decir, que antes te presentabas y dices, oye, llegabas al río, y dices, hostia, ¿cómo ha llegado este tío? Pues la gente iba a pescar pues al río de debajo de su casa. Nadie en Pamplona, por decir algo, se le ocurría la brillante idea de coger el coche un sábado o un domingo y presentarse a pescar en Roncal. Y estamos hablando de una hora de viaje hoy. Hace 40 años, pues no era una hora, era bastante más de una hora de viaje. Y nadie se le pasaba por la cabeza hacer eso. Así que estamos, la cuestión es mucho más, se facilita muchísimo. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Así que es fundamental. Ese tipo de labores, evidentemente el estaquillado, el rastrillado, tal, todo eso, por supuesto que es fundamental. Pero el hecho de ayudar a los ríos con huevas, con alevines y tal, pues sigue siendo igual de fundamental. Sí, igual de fundamental. O sea, que es el tema por ahí. Claro, comenta Juan, y en principio tiene razón, dice que es imprescindible recuperar los ríos antes que nada, es lo prioritario, que es lo que estamos hablando, evidentemente. Pero eso importa poco o nada a la mayoría de pescadores. Buena la gestión del Maravallo en ese sentido. Sí que es verdad que hay mucho pescador que a mí déjame de historias, yo quiero ir al río, quiero llegar, pescar y a mí no me cuentes películas y no me vengas con historias. Y quizás deberíamos de tener esa labor de formación, por decirlo de alguna manera, y hacer que la gente pues se integre de alguna manera en el entorno y tenga más respeto por el río y por lo que pasa y colabore, pues sobre todo a mantener, ¿no?, el río. Muchas veces se habla del pescador conservacionista, pero al final el pescador conservacionista como algo despectivo incluso. Y sin embargo, todo lo contrario. Es decir, el conservacionista es el que dice, oye, yo esto está así y quiero que siga estando así. Aunque yo venga a pescar, voy a intentar hacer la menor huella posible para que mi impacto sea el menor posible y esto se siga conservando como tiene que conservarse. Haya peces y podamos venir a pescarlo. Pero pueda venir a pescarlo yo, tú, el otro y el otro. Y esa es un poco la idea. Pero eso tiene toda la razón Juan Zabaleta, que es un buen amigo mío. La mayoría de los pescadores, pues no nos preocuparse nada más que sacar peces, pero a la hora de... Nosotros solemos hacer trabajos en el río y más o menos estamos siempre los mismos. Tú los puedes contar con los dedos de la mano cualquier trabajo que se haga, pero no solo en el río Yer, sino a nivel de todos los ríos de Asturias y yo creo que desde España. El tema de colaborar, de trabajar con las asociaciones de pescadores, pues es bastante, un nivel bastante bajo. El trabajo, pues bueno, lo hacemos nosotros, uno porque nos gusta la historia esta, y a veces no lo dejas porque no tienes a nadie detrás que lo quiera coger, pero llega un momento que dices, es que hasta es desagradable el que tenga que hacer yo estas historias aquí, que podía estar haciendo otra cosa, pero bueno, al final lo hacemos. Y ya te digo que lo que dice Juan tiene toda la razón del mundo. Tengo que decir una cosa respecto a Juan Zabaleta, que tengo que somos buenos amigos, hace ya unos cuantos años que nos conocemos. Yo hago mis propias moscas. Pesco con mis moscas. Excepto dos moscas. Que me hace Juan Zabaleta, que me dice, pero esa mosca es una mierda, ¿cómo quieres esa mosca? Pues esa mosca todos los años me hace una docena de ellas y es una mosca que es espectacular. Está bautizada como la Zeta por Zabaleta y es una mosca que pesca de maravilla. Yo pesco la llana con ellas, es una emergente que se ve con bastante dificultad, pero es una mosca muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. Y otra mosca que no hago yo es un Epeorus que me hace... bueno, no me sale el nombre de él. No me acuerdo, ya me puede perdonar. Y es otra mosca que es terrible. No lo hago porque es una mosca de un trabajo terrible. Entonces me las hace y pesco con ella. Todos los años le encargo una docena de ellas y son una verdadera maravilla. Y las zetas, pues bueno, no te quiero contar absolutamente nada. Juan, es un libro abierto, ¿eh? Ahí donde lo tienes. Sí, podría, bueno. Podría contar mil historias. Eso está bien. Y además es gente que se implica y que funciona, pues siempre es interesante conocerla y sobre todo, pues eso, escucharla. Muchas veces lo importante es escucharla. Está aquí la fenómena esta que ya anda por aquí dando la brasa. Eso es que tiene hambre. Eso es que esta tiene hambre. Así que nada. Bueno, oye, así con la tontería llevamos 2 horas aquí dándole al palique, ¿eh? O sea que bueno, viendo un poco el planteamiento, yo creo que nos ha quedado bastante claro el tema de la pesca layerana y quiero darte las gracias por el rato que hemos echado, por el rato bueno además y a gusto. La verdad que ha sido un placer el poder estar aquí hablando con todos vosotros. Ya te digo, el placer es mío. Cuando quieras, seguimos hablando de lo que quieras y sin ningún problema. Sí, hombre, además es una gozada poder hablar con gente con algo que contar muchas veces, porque hay veces que te pones a hablar de pesca y ostras, dices, jo, macho, otro que me va a contar la misma película, ya estoy un poco harto de según qué conversaciones y se agradece mucho que haya gente que tenga cosas que te contar y sobre todo que te las sepa contar, que eso también es súper importante. Eso también es súper importante. Así que, nada, bueno, yo creo que ya pues llevamos las 2 horas y creo que ya pues habrá que cenar y habrá que organizarse, porque mañana también es otra vez día de escuela. Y nada, lo dicho, agradecerte el rato que hemos echado y además agradecértelo de corazón, porque me lo he pasado muy bien y he aprendido muchas cosas. Y sobre todo ese pensamiento que tienes de la pesca a la llerana, que muchas veces te haces una película de una manera y tal, y luego que hablar con alguien que sabe de qué va toda esta historia, pues muchas veces te centra un poco el planteamiento y ves las cambia técnicas. Totalmente. Okay. Y sobre todo te hace entender las cosas mucho mejor. Y eso siempre es importante. Así que, como digo, ha sido un verdadero placer. Igualmente. Estoy a tu disposición cuando quieras. Sí, hombre. Estaremos en contacto, por supuesto que sí, y seguiremos hablando. Y bueno, ahora que nos vamos a marchar, recordar otra vez pues, un poco lo que estábamos comentando al principio, la noticia con la que nos hemos empezado y acordarnos de Félix. Ella que bueno, estas cosas pasan, pero es una putada. Las cosas como son, pasan, pero es una putada. Así que, Félix, donde estés y tal, pues seguro que estará, pues nos vigilará y estará, bueno, en fin, son cosas que es lo que hay. Gracias a todos y nos veremos. Muchas gracias y hasta luego, chicos.